los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what for good! I dare you! I double dare you, motherfuckers! ¡Hey! ¡Hey! Muy buenas noches. Bienvenidos al Pobre Podcast. Estamos escuchando el tema de batalla de Matrix. Soy Tito y quiero darle la bienvenida al buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos aquí al Puri Matrix. Muy bien, muy bien. Muy contento de que por fin se le hizo al Matrix. Por fin, así es. ¿Quién le agregó? ¿Tú, Charmín? ¿Cómo llegó esta lista de películas que tenemos? Creo que entre muchas discusiones de qué películas deberíamos, salió el nombre y la fui anotando. Es que hubo unas como 5, 10 a lo mejor. Ajá. Que anoté así en un mismo ratito. Ok, muy bien. Oye, antes de continuar, quiero darle la bienvenida también a Asaf. ¿Cómo te encuentras, Asaf? Bien, bien. Oye, es como, no sé si se sepan esa leyenda urbana de que de repente, sí, es que a mí me apareció un cassette del nuevo disco de Marilyn Manson ahí, y yo ni lo había comprado y me apareció ahí. ¿Ahí dónde? No, nunca me... ¿No? Ah, bueno. Bueno, así apareció Matrix en la lista. Alguien la agregó y nadie sabe. Ah, ok. Oye, pero oye, Tito, ¿tú sabes qué es el Internet de las cosas? ¿Sabes qué es la Deep Web? ¿Sabes qué es la Big Data? ¿Algo sé de eso? Respóndeme, ¿sabes o no? No, amigo, les conozco. Pero ilústrame, por favor. No, pues es que estoy hablando del póster que subimos. Ah, el post, espera, casi los dejo solos. Casi un carpintero. Sí, es eso, ¿no? No, sí, pero Tito, no lo viste, ¿eh? ¿Qué cosa, perdón? Lo de Purificación Carpintero. No, ¿dónde salió eso? No, búscalo, Tito, búscalo. Purificación Carpintero. Purificación Carpintero, que es Internet de las Cosas. Ah, ok, muy bien. Ah, el tercer debate chilango. Ah, ok. Muy bien. Diputada federal del Partido de la Revolución Democrática del Distrito 22. Del Distrito Federal. Ah, muy bien. Bueno, ahorita me lo he hecho después de estar al aire, amigos. Pero cuéntenme, ¿qué es el Internet de las Bambi. Cosas? Ah, pues luego platicamos de eso. Bueno. Oigan, Oye, un saludo a también que te acabo de conectar, lo acabo de ver aquí en vivo. Saludos. Oigan, yo sé que esta película es 1999, pero qué 2000era se siente. O sea que. Precisamente marca ese inicio de. Es parte aguas, ¿no? Sí, en ese inicio de el milenio, las cosas verdes, metálicas, brillosas. ¿Crees que la interfaz del primer Xbox, se haya basado en Matrix? Para probablemente. Hacer Oye, aparte todo en cuero, ¿no? Sí, todo en cuero, lente claro. Oscuro. Lente oscuro dentro del cuarto seguro, marihuano seguro, amigo. Así le hubiéramos puesto a este poner, lente oscuro en cuarto oscuro. Sí, oye, qué guapa es Trinity, mejor, también conocida como la actriz Carrie Ann Moss. Carrie Ann Moss es bellísima, y yo creo que en Matrix fue como su, donde hizo boom, ¿no? Sí, de hecho no tuvo muchas cosas, así que digas, wow, qué papeles, pero se dio mucho a conocer por mí. Exactamente, me parece que es ahí consigue la fama mundial. Es una actriz canadiense que tiene 51 años. Y ¿cómo? Cuando hizo Matrix tenía 51 años, ¿no se le ven? No. Ahorita tiene 51 años. Ah. Estamos hablando de que hace 19 años tenía 32, si no me equivoco. Así es, y pues bueno, ella es Carrie Ann Moss, muy guapa, la verdad. Sale en una película mexicana, me parece. Y sale, aquí dice que sale en Jessica Jones también. Sí, sale en Jessica Jones, sale en una película de una mexicana, que dirige a una mexicana, que se llama El Chico Pez. Es la que acabo de decir. Pez. Sí, esa mera. El Chico que dijiste una... Es que dijiste una película mexicana, pero pues no es mexicana. Bueno, es mexico-canadiense. Sí, mexico-canadiense. ¿Como el vampiro? Ah, ya me está, ya, o sea, a lo lejos ya me está corrigiendo Jules. El Chico que olía a pez. El Chico que olía a pez. Chico, exacto. Oye, pregúntale si la vi en la Cineteca. Oye. Sí, la vimos en la Cineteca. ¿No ibas tú con nosotros? Sí, no me acuerdo. Yo creo que sí. Oye, porque la vimos. Carrie Ann Moss también sale en Memento. Ah, claro. ¿Cómo se llama Natalie en Memento? Ya tenemos Memento ahí en cola. Ahorita mismo lo voy a agregar antes de que se me olvide. Pues no sé dónde lo hayas guardado, pero pues... Bueno, en el reel, amigos, en el reel. Oigan, nada más quiero decirles que qué peliculón sigue la próxima semana, ¿eh? Y la que sigue también, y la que sigue también, entonces... Oye, pero bueno, ¿no vamos a hablar de la trilogía completa? Ah, no lo sé, amigos. Aquí solo vi Matrix, como ustedes gusten. Yo digo que no. Creo que es la única que le fue bien. Sí, y luego ahorita que la volví a ver, como que le vi muchas cosillas que dije, ay, no mames, qué mamada. Sí, de hecho, para allá vamos, pero sí hay cositas que sí están, pues, están un poco jaladas de los pelos. Pero en general, fíjate que me parece que de las tres es la que mejor funciona. De los hermanos Wachowski. Que las hermanas. Oye, las dos cambiaron, ¿verdad? Sí. Sí. Qué loco. Sí. Ya, ¿cuál es el nombre de...? Ah, es Lily y Lana Wachowski. Wachowski. Lana. Solo me sé el de Lana porque es la showrunner de Sense8. Esas mega orgías sin género. Y aquí están ya como mujeres, una con cabello rosa. Y la otra, pues Esa es Lana. Sí. Y la otra, oye, la otra se parece un poquito a Vincent D'Onofrio. Ah, no le he checado, fíjate. ¿No? Bueno, a Kingpin de Daredevil. Oye, sí, de los hermanos Wachowski. ¿Es su primera película de los hermanos Wachowski? Uy, buena pregunta, no lo creo. A ver, ahorita aquí nos damos cuenta. Ahorita te digo, filmografía, la primera es Assassins, no es cierto, la primera es Bound, de 1996, y luego otra cosa que se llama Pulp, Yamakasi, 97, y en el 99 The Matrix. Ah, muy bien, pero es la que les da fama mundial, ¿no? También. Pues fíjate que después de Matrix, hasta el 2000, hasta 4 años después, 2003, hacen Matrix Recargado. Ajá. Y Matrix Revolutions en el mismo año. El mismo año, sí. Qué loco. Y luego viene V de Vendetta, Invasión, Speed Racers, Ninja Assassin. V de Vendetta luego, también es de ellos. Cold Atlas y... La más aburrida. Júpiter Ascending. Ah, Júpiter Ascending es más aburrida, ¿no? Júpiter Ascending es con esta Mila Kunis, ¿no? Y fíjate, Bound, que no la conozco, tiene en Rotten Tomatoes 96% y Matrix tiene 87%. Oye, hablando de eso, también hacen Meteoro. Dicen que no está mal la peli de Meteoro. No, pues no la vi, la neta. Oye, ahorita... la neta no. Hablando de Matrix también, ¿ustedes vieron Animatrix? Sí, hace muchísimo, pero sí. Yo vi pedazos, la neta no la vi. Que son como estos como cortitos, ¿no? O sí, como serie animada. Sí, dicen que está mejor que Matrix. Dicen. Pero bueno, Dice, rola la gente. Ajá, lo que la gente cuenta. Oye, ¿Qué cabrones estaban para aventarse la secuela y la tercera película en el mismo año, ¿no? En el mismo año, sí. Oye, yo les confieso, la verdad, es la primera vez que la veo. Pero volviendo... ¿Y qué tal? Fíjate que sí se siente una película muy 2000era, o sea... Y totalmente verde, ¿no? O sea, verde, por donde la veas es verde. Excepto yo creo que las escenas en las que están en el mundo real, spoiler... no son verdes, son como más azules, más frías. Pero toda la película es verde, toda. Me recuerda mucho a lo verde que es la cámara secreta de Harry Potter. ¿Vale? Uy, sí. Súper verde. Súper verde. Sí. Gris verde sepia de el príncipe mestizo. Ajá. Del príncipe mestizo querrás decir Harry. Señor. Mejor claro. Momento en la historia de la cinematografía, ¿no? Sí, o sea, el mejor. A partir de ahí, no, o sea, no hay más arriba de... Oye, fíjate que cuando la estaba viendo hace rato, me recordó mucho a Avatar también. O sea, como de esta persona que es la elegida y se va a otro... Con la ayuda de cierta tecnología llega a otra realidad y... Y sobre todo una película muy ambiciosa para la época, ¿no? En los efectos, en pues que es un antes y un después, ¿no? O sea, nos guste o no, este efecto que fue muy parodiado de la toma cuando Neo se agacha y que gira la cámara. Ah, claro, sí, todo un logro visual. Sí, me parece de las mayores aportaciones de la película, o sea, en cuanto a efectos. También vemos a un Keanu Reeves que no sé cuántos años tenía en la primera, déjame ver. Ahorita tiene los mismos. Tiene 54. Tenía como 34, 33. Sí, está igualito junto con Tom Cruise. Quién sabe cómo le hagan para conservarse. Probablemente no te guste Mildred Matrix. ¿A ustedes qué opinan? ¿No la ha visto? No, no lo he visto. No sé, Matrix fue una de las muchas razones por las cuales mucha gente quiso estudiar computación o informática. Oye, pero todavía no nacía Mildred en ese año, sí, cuando salió Matrix. No se crean, es broma, no te creas, Mildred. Oye, entonces me dices que el tipo de computación con gabardina y lente oscuro se crea Neo. Viene de Matrix, sí, claro. Muy bien, oye, hasta ahorita yo no sabía que era de los Wachowski también en vez de Venganza, fíjate. Volviendo, una película verde, 2000era, incluso el soundtrack, ¿no? O sea, combina estos tonos como épicos con como cantos, como tipo gregorianos, y a la vez combina como tecno y se oye bien, acá como tipo Blade. Ándale, sí. Está bien acá, bien bien locochona. De hecho, el tema que con el que iniciamos es el tema de la batalla. Ya lo había mencionado, pero vuelvo a recalcarlo. ¿Qué más hay que decir? Nada más falta que empiece el ameno. Lo que me sorprende mucho es o a lo mejor la película ya es tan vieja que vi publicidad de cerveza sola, amigo. Antes de la pelea, o más bien en la pelea final, cuando están el agente Smith y Neo. Cuando están en el metro, ahí se ve un anuncio de cerveza Sol. Sí, no, imposible no verlo. Sí, y me sorprende, ¿no? O sea, me sorprende verlo en una cerveza tan en una película como en su tiempo fue Matrix, ¿no? O sea, es como si vieras Tecate en Avatar o en, no sé. Es como ver Pepsi en la película de Final Fantasy, El Espíritu en Nosotros. Uf, oye, que le fue mal, ¿no? Sí, okay. Le fue muy mal. Final Fantasy, El Espíritu en Nosotros. Sí. Yeah. Yo creo que Cerveza Sol gastó ahí todas las utilidades y ahorros de toda su vida y creyendo que lo iba a recuperar con esa publicidad y creo que no lo logró. Yo nomás quiero decirles dos palabras, amigo. Sol Brava. ¿Qué onda? ¿O Sol 2? Uf. Sol 2. Sol Cerveza sin alcohol. Uf. Esas ya son tres, pero ¿qué más hay que decir? Ganó los 4 Óscares a los que la nominaron, mejor edición, mejor sonido, mejor efecto de sonido y mejores efectos visuales. Sí, totalmente, digo, no sé qué más salió en el 99, pero sí, definitivamente sonido, efectos visuales, ¿qué otra me dijiste? ¿Edición? Edición de sonido y sonido, edición de sonido, efectos visuales y bueno, en español lo ponen como montaje. Fíjate que edición. Viéndolo edición. Por primera vez, la verdad es que los efectos no se ven nada mal, ¿eh? O sea, envejecieron bastante bien. Oye, en el 99 la mejor película fue American Beauty. American Beauty con Kevin Spacey, claro. Y esta chica, ¿cómo se llama? Annette Bening. Laura Birch, Wes Bentley. ¿A quién le ganó? Déjame ver, ¿a quién le ganó? Guión adaptado, extranjera, documental, cortometraje, banda sonora. Mejor sonido, Matrix, le ganó a La Momia. Ok. Uf, con Brendan Fraser, qué triste que le ganó a Brendan. A Star Wars. La Momia. Le ganó a Star Wars episodio 1, Ok, ¿está bien? También es 99, ¿verdad? Ajá, y el mejor edición de sonido le ganó a Fight Club y a Star Wars. Sí, la verdad es que la producción de Matrix está muy, muy, muy bien hecha y mejor, muy... Mejor montaje le ganó a American Beauty y mejores efectos visuales le ganó nada más... Y nada menos que Stuart Little. con House como el papá de... Ajá, y ya obviamente Star Wars, que también siempre está nominada a ese tipo de... Claro. Y que nunca se lo dan, ¿verdad? No sé. Creo que Ah, no es cierto. Los... También perdió contra Ex Machina cuando salió en 2015 la de... The Force Awakens. The Force Awakens. Oye, este... Matrix... ¿cómo se llama el Morpheus? Lawrence Fishburne. Oye, él es el que sale en Milagros Inesperados. ¿O cómo se llama esa película con Tom Hanks? No, ¿verdad? Estoy confundiendo. Sí, Milagros Inesperados, pero... Sí, no, muy confundido. No, este... De hecho, él es Perry White en las nuevas de Superman. Sí, cierto, ajá. Y también este en el ¿cuándo fue? En el 76 creo, con Francis Ford Coppola aparece en Apocalypse Now. Ah, claro. Creo que fue su primer papel. Oye, este también sale en Misión Imposible 3. En Osmosis Jones es la voz de alguien, no sé de quién. Oye, el mejor es en Hannibal, ¿sí viste Hannibal? No, creo que no. Ah, él sale, ahí es el detective. ¿Ah, sí? Muy bueno. Oye, también salen los Cuatro Fantásticos, estoy viendo aquí. ¿Cuál, la última? No, la primerita. Bueno, más bien la de Silver Surfer. Ahí sale. Ay, no recuerdo. No, la segunda. Sí. ¿Y qué más tiene? Ah, sale en Mystic River con Kevin Bacon, cómo no, y y Meryl Streep, no es Meryl Streep, ¿y no se acuerdan de... No menciones a Meryl Streep porque se enoja aquí, Chamín. No, es Mystic River. ¿Qué? Creo que es esta película de los niños, ¿no? Y el policía. ¿Sí es esta o no? No, ¿verdad? La estoy confundiendo. No, sí, la estás confundiendo. Creo que es Buenos Muchachos, la del policía, algo así. No, pero en esta, en Mystic River sale Tim Robbins, Kevin Bacon, Lauren Fishburne. Ah, esa, ya sé cuál es. Esa está buena, esa. Sí. Sí, esa de Kevin Bacon es buena. Muy, muy estresante, pero buena. Oye, que Kevin Bacon ha salido con todos, pero bueno. Pues bueno, regresando a... ¿Qué más? ¿Quién más está en el cast de Matrix? Está Hugo Weaving como el agente Smith. O como ¿cómo se llama en El Señor de los Anillos? Se llama... ¡Ay, se me fue! Ah, es el rey de la Tierra Media, ¿no? El elfo, ¿no? No. Elrond. Bueno, oye, también sale Gloria Foster... Como la pitonisa. La pitonisa. O el Oracle. Ah. Después la cambian porque fallece en el 2001. Ah, sí, fallece la actriz. Ajá, o sea, y por eso en las siguientes películas es otra actriz. Pero se justifican diciendo que es un programa y perdió algunos bits y actualizaciones, una cosa así, ¿no? Oye, pero de cierta manera pues es bastante ad hoc a la temática de la película. Y si lo veía todo, ¿por qué se murió? ¿Eh? Oye, como le pasó a Dumbledore, ¿no? Creo que fue entre la 1 y la 2 o la 2 y la 3 que cambiaron de actor. De actor, sí. Ajá. ¿Qué ibas a decir, Oscar? Les iba a decir, ¿se dan cuenta de que Matrix, estos monos son como si hicieran, como si en Age of Empires utilizaran códigos? Ajá. Sí, básicamente. Oye, pero antes de continuar, yo quiero decir, Manuel Landeta, el papá de Manol, como Cypher, que se parece un chorro. Se llama... Joe Pantoliano. De hecho, también es el mando... De Memento, ¿no? No recuerdo. Sí, sale de Memento. Sale de Memento, sí. Pero Joe Pantoliano, claro. Marcus Chong como Tank. Matt Doran como Mouse. Belinda McClory como Switch. Que si esa película... Si Matrix hubiera salido actualmente, muy probablemente... Switch hubiera sido Brain of Tart, ¿no? Es esta güera así. ¿Quién? La que es Switch, la güera. La, sí, la... Ajá, pero ¿quién hubiera sido? Brienne of Tarth. Brian. ¿Cómo se llama la actriz? Se me fue el pedo. A ver, te digo. Bien de Tard se llama. Es que Charmín no ha visto Game of Thrones, por eso no, está preguntando. Pues es que, sí, se llama. Está interpretado por Gwendolyn Christie. Es Capitán Phasma, pues. Ah, Capitán Phasma, amigo. Sí, Capitán Phasma. Así se dice. Oye, pero qué X fue Capitán Phasma, ¿no? ¿O creen que regrese? No, ya no regresa Phasma, te lo aseguro. Solo era para vender juguetes, pero bueno. Pues ahí está el. Sí. El cast de Matrix. ¿Qué más hay que decir? ¿Qué les parece? ¿Volvieron a verla? ¿Se quedaron con la última vez que la vieron? Cuéntenme. Pues sí me gusta. La neta me gusta que tiene un chorro de elementos como de diferentes géneros. Ajá, sí, sí, por ejemplo, adelantándome un poquito a lo de las escenas favoritas, me gusta esta escena ya casi al final cuando se enfrenta, está frente a frente con el agente Smith y están como en un duelo del viejo oeste y claro, vuelan sí. Los periódicos. Esa escena se me hace muy, muy, muy cool por eso mismo. Sí, oye, también ahorita que hablamos, cuando empieza la película que sale... Sale de la pantalla negra con el fondo verde y empieza como a parpadear el cursor. Me acordé que en Los Chicos del Barrio también hacen esa referencia, ¿no? Sí, no, hay un montón de referencias de Matrix. En Shrek hay referencia de Matrix. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, cuando está peleando contra Robin Hood. Claro, la escena de... Sí, que, sí. Se queda como suspendida en el aire y gira, claro. Y gira la cámara. Sí, oye, esa escena fue... parodiaron demasiadas cosas, ¿no? También recuerdo que en Scary Movie la parodian con los ángeles. Sí, no, hay bastantes y sí, es un parteaguas, Matrix. Sí, o sea, es la perfecta transición entre 99 y 2000, entre 90s y 2000s. Ese es Matrix. Sí. ¿Qué más? Y todo negro, verde. El conejo blanco. El conejo blanco también es buena referencia a Alicia en el País. Sí. Y empieza es justo casi al comienzo, ¿no? Que le dice que sigue al conejo blanco para que sepas qué tan profundo es el hoyo. Creo que le dice así, ¿no? Oye, Tito, tú ya como la viste hasta ahorita, ajá, te perdiste de por un momento. O sea, si lo hubieras visto de niño, tal vez te hubieras tripeado un poco ahí con el hecho de si estamos dentro de la Matrix. Sí, justo es lo que... Como que te hace pensar, ¿no? Muy probablemente mi yo de 8 o 10 años se hubiera quedado como de, oye, un momento, ¿esto es real? Ajá. ¿Is this real? ¿Or is just fantasy? Sí, pero ¿nunca llegaron a pensar eso? Que si todos eran NPCs, si ustedes eran los únicos humanos y todos eran robots. Tito, déjame te digo que tú eres un NPC. Soy un NPC de tu vida, tal vez. Porque cuando pides una pizza, ajá, tú le das una misión al repartidor y te vuelves el NPC al que le tiene que entregar. Claro, el que tiene que hacer la quest. El objeto. Claro. Ajá, exactamente. Oye, es cierto. También por eso hay diferentes usos horarios, Tito, porque así todos los entes dentro de esta Matrix no están despiertos al mismo tiempo. Si estuviéramos todos despiertos al mismo tiempo, el sistema colapsa. Consumir muchos recursos, claro. Entonces, para que truene la Matrix hay que quedarnos todos despiertos, todos. Todos despiertos, exactamente. Como usa Chrome, entonces se come la RAM y ya con eso. Oye, sí. Pero algo de lo bueno que tiene esta película es el planteamiento filosófico de qué es real, ¿no? Real es aquello que puedes sentir, tocar y oler, perdón. Entonces, también... Esto que puedes sentir, tocar y oler, a pesar de que es una simulación, pues también bajo ese principio también es real, ¿no? Entonces, muy locochón. Neo empieza, es como el camino del héroe. Es una película muy, muy, muy shakespeariana, ¿sáfono? No la consideraría shakespeariana, pero sí tiene la forma o cuenta con el camino del héroe. Sí, es totalmente. Sí, eso o sí. Sea, cuenta con este héroe, no, que es un don nadie. Me encanta el no, yo no soy el elegido, pero voy a ayudarles y a hacer todo lo que el elegido va a hacer. Hasta tiene sus, sí, tiene sus similitudes con Harry Potter, ¿sabes? O sea, con esta persona que genera un misticismo alrededor de él, sin que él lo sepa, ¿no? Y sí, como dices, sí, voy a ser el héroe, a pesar de que yo no creo que sea el héroe, pero ustedes sí. Y es sí, como... Sí, no, y y también me gusta mucho la parte cuando ya está como convirtiéndose en The One, en el elegido. Uh-huh. Y todos están viendo en el Nabucodonosor las pantallas con claro, puros ceros y unos. Y dicen, ¿qué está pasando? Y Morfeo dice, está creyendo. Sí, me recuerda esta escena de Pacific Rim donde empieza a pelear con Mako. Que se están como Andale, conectando, bueno, como conociendo. Oye, también que tiene muchas escenas icónicas. Eso fue lo que pude ver, muchas. O sea, desde el clásico que se agacha y la toma gira y que esquiva las balas, cuando detiene las balas también. De hecho, este meme de cuando te levantas tú solo, sin alarma, y ya sale alguien bien fresco, ¿no? Dice, cuando te levantas con la alarma y sale que despierta de la Matrix, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a poner súper oscura la película, ¿no? O sea, que te das cuenta que la humanidad se fue a la... Sí. Pues a la perdición. ¿Al? Sí, como de regrésenme ahí, ¿no? A la simulación, estaba chida. Sí, no, incluso... Pues es lo que... es parte del plot, ¿no? Por eso los traiciona el Manuel Andete, el papá de Imanol. El papá de Imanol. Sí. Oye, yo nunca confié en él, por eso nunca escuché como Canica. Se llama Cypher. Sí, sí, oye, que también Hasta nombre de malo tiene, ¿no? Sí, algo también. ¿Cómo? Que hasta nombre de malo tiene. Cypher. Ah, sí. Que ese nombre también lo usan en Metal Gear. Para un malo, creo. Ah, Cypher, claro. Oye, pero bueno. No, también... Cypher es una asociación. Oh, sí, ¿no? Sí, era una asociación de algo, pero también sale el nombre, es cierto. Oye, también algo súper icónico, pues las dos píldoras, ¿no? La píldora azul, te la vas a tomar, se te va a olvidar lo que pasó y vas a seguir continuando tu vida, ¿no? Y... Uy, o no, sea, pero creo que... Creo que la mayor referencia, ajá, y la más usada en de Matrix es el meme de Morfeo, el de What If I Told You. Claro, gran meme. Oye, también, bueno, continuando con las pastillas, él elige tomar la roja y despertar, ¿no? O sea, nunca te he sentido... Incluso hasta tiene similitudes con el origen, ¿no? O sea, hay una escena donde todos están conectados a la Matrix y que se ven todos, pues, dormidos. Me recordó a esta escena cuando todos se conectan al mismo sueño. Sí. Y también cositas de Avatar, ¿no? Por ejemplo, cuando despierta y está en el mundo real, lo tienen acostado con muchas agujas. No sé por qué me recordó Avatar esa escena. Que le dicen que le están como curando los músculos, ¿no? Sí, porque en realidad nunca los había usado. Los tenía atrofiados. Ah, incluso dice, ¿por qué me duelen los ojos? Y dice, porque nunca los habías usado. Y te quedas de güey, o sea... lo que está más cabrón es cómo las máquinas utilizaban a los seres humanos... como baterías, ¿no? O sea, como una persona. Ajá. La otra vez vi un como un de estos análisis científicos. Ajá. ¿Qué pedo con las baterías humanas, ¿no? Y dicen que era pues básicamente imposible de hacer, porque lo que hacían en Matrix es que los tenían como en unas especies de cápsulas. Ajá. Y lo que hacían era generar electricidad a partir del calor. Y que el ser humano no produce tanto calor como para mantener un mundo como el que se presenta en Matrix. Claro. Sí, bueno. Ya llegó por ahí el buen Vincent. Saludos, hey Vincent. Abrazo caluroso. que llegó, ya llegó aquí a conectarse a la Matrix. Oye, ¿qué otra escena icónica? Ah, esta escena donde están en el fondo blanco y llegan las armas, ¿no? Así como si fueran que se repiten. ¿Sí lo ubican esta escena? Es como muy... Sí, que cuando cargan como las armas, ¿no? Ajá, y así. Exacto. ¿Qué otra escena icónica? Tiene unas peleas que obviamente tú sabes que están en la Matrix, pero... Cuando lo están entrenando, qué difícil sería, ¿no? Quitarte como la sensación de que si te avientas, en realidad sí vas a llegar al otro edificio. Ah, claro. Ah, eso también lo hace muy bien. O sea, de que estás tan... Es como, por ejemplo, si estuviéramos en la Matrix y darte cuenta que las limitantes que siempre creíste que tenías ya no las tienes, ¿no? Entonces eso es algo como difícil de creer, pero... Sí, no, pues es por eso que le dice, libera tu mente. O sea, realmente tienes que liberarte de tu percepción para poder ser libre en la Matrix. Eso me parece que es otro punto también muy bueno de la película, que es eso. A lo mejor siempre has vivido en la Matrix y no te das cuenta, o tú eres el mismo prisionero de la Matrix, ¿no? Pero por ti, no por ella. Entonces eso se me hace como bien locochón. Dice Vincent que si hablamos de la Matrix 1... Ahorita solo de Matrix dice que incluso la chica de rojo es genial. Ah, sí, muy guapa. Que incluso que se le enseña que la chica de rojo es como la lección, ¿no? De no confíes en nadie que está en la Matrix. Claro, porque todo puede ser plantado, ¿no? Oye, muy guapa, hasta Neo se voltea a verla, ¿no? Dice, oye, ¿te distrajiste con la muchacha de rojo? Dice, sí, ¿por qué? Y ya le dice, y voltea y es el agente Smith, ¿no? Oye, que aquí en los datos curiosos, la lluvia digital, o estos patrones de texto verde que están cayendo, es la apertura de la primera... No, es lo sacaron de Ghost in the Shell de 1995. Ghost in the Shell, sí. Sí, de hecho, tiene sus cosillas de The Ghost in the Shell. ¿Qué más? Y conocemos a estos humanos que son humanos hechos a la antigua, ¿no? Dicen, o sea, que fueron concebidos, no fueron engendrados. ¿O no? ¿Cómo es? No, al revés. Sí, porque los humanos artificiales, pues, tienen estos orificios, ¿no? Con los que están conectados a la Matrix. ¿Amigos? Sí, de hecho tiene bastantes referencias de sí. Ghost in the Shell. Sí, bastante. Se nota que los hermanos, bueno, las hermanas Wachowski se metieron mucho a pero en Unfanceses. De hecho, creo que tuvo que ver por ahí una demandilla, creo. ¿Ah, sí? Oye, que Ghost in the Shell, ¿de quién es la obra? Ahora verás. De Masume Shirou. Masamune Shirou. Masamune Shirou, muy bien. ¿Alguien vio Ghost in the Shell del año pasado? ¿Scarlett? Ajá. Sí. ¿Qué tal? ¿Les gustó? A mí sí me gustó. Sí. Pero es que no conozco lo otro de Ghost in the Shell, entonces no sabría darte una como opinión tan comparativa, pero pues así sin haber visto lo demás, pues sí. Sí, está entretenida. Pues lo que yo vi es que a la película le estaba yendo mal, pero China la salvó. O sea, China... El país. La salvó, ajá. O sea, salvó la taquilla, pues. Pero sí, obviamente lo mejor de Ghost in the Shell está en el... En la película y el creo que hay un anime también, ¿no? No, son películas. Solo son películas, ok. Sí, bueno, algo que tiene muy bueno es la secuencia donde arman a Scarlett, que no me acuerdo cómo se llama la personaje. ¿Mako? No. ¿Sí es Mako? No. Motoko. Motoko Kusanagi. Motoko, ajá. Y esa escena es muy buena en la película. De hecho, la canción también está muy chida. Pero bueno. Oye, el pasaporte de Neo caduca el 11 de septiembre del 2001. El día del atentado contra las Torres Gemelas. ¿Ah, sí? Ajá. O sea, caducó, caducó ese año. Ajá, exactamente. Ese día. Y en el pasaporte también aparece la fecha 12 de septiembre del 91, que es 10 años antes del anterior. que es solo un día después de que George Bush pronunciara un discurso donde pidió así muy claramente un nuevo orden mundial. Mire. Sí, estaba todo el lore de Matrix. Uh-huh. Está muy, muy clavado. De hecho, hay un libro que se llama Tomar la pastilla roja, ciencia, filosofía y religión en Matrix, pues donde se abarca toda la temática de la película. Mira, o sea, es más compleja de lo que aparenta. Sí, no, sí está súper clavada. Muy bien, oye, ¿qué más hay que decir? Vemos a dos Keanu Reeves, ¿no? Uno que ya me imagino que fue el que grabó las escenas rapado, y otro que graba toda la película con cabello, ¿no? Entonces, si yo fuera el director, pues primero grabaría todo con cabello, ¿no? Y después ya las escenas pelón. O no sé si hayan pasado varios años entre la película, pero no creo, sería lo más práctico, ¿no? No, yo creo que sí, graba todo primero con pelo y luego ya nada más hizo esa escena sin pelo. Claro. Oye, dice Vincent que siempre quiso los lentes de Morfeo y las botas de Neo. Que se los pone. Sí, esos lentes estaban chidos. Se los pone y no tiene ¿cómo se llaman? Los... Las patitas. Las patitas, ajá. Que solo se van así como en la nariz. Ajá, y las botas de Neo, que pues son botas acá, industriales. No. Oye, entonces todo el... El... ¿cómo se llama? El güey metalero con gabardina se sentía niño entonces, en el 2000. Sí, claro, sin duda alguna. Es que... O tal vez él sabía algo que otros no. Y sale lo industrialoso en la película, ¿no? Tanto en la música esta como... ¿Qué es? ¿Como tecno industrial? Sabe, como... Sí, ¿no? Como onda Limp Bizkit, ¿no? Korn. Sí. Corrígeme si me equivoco. ¿Quién cierra en los créditos es Guerrilla Radio? No sé. Bueno, ahorita les doy el dato si está en la banda sonora. ¿No será Rage Against the Machine? Ah, perdón, Rage Against the Machine. Sí, porque Guerrilla Radio es la canción, es cierto. Cierto. También está Marilyn Manson de sí, Popular Heads. De hecho, la canción se llama así, Wake Up. Y es de Against the Machine. Rob Zombie, los Deftones, Rammstein. Rammstein con Dujas, sí, no. Papá. Sí, claro. Oye, tenemos que cerrar con esa. ¿Habla usted alemán? Du. Váyase de aquí, Dujas. Aparte del titititin. Uf, cómo no. Vamos a cerrar con esa, van a ver. No vamos a oír. No, va. Bueno, es verdad. Ya le crasheó la matrix. Varias veces al día me crashea. Oye, también tenemos de Prodi. Oye, por cierto, Tito, no has dicho nada y voy a asumir que no lo viste, pero te dediqué un tweet por ahí hace 11 horas. ¿Hace 11 horas? ¿Hacia mí? Sí, no estás arrobado. Tenía la esperanza de que lo vieras inesperadamente en tu timeline, pero... Ay, amigo, a ver. Bueno, ahorita lo checo. Mildred acaba de embarrar una mosca muerta. ¿Ese, amigo? ¿Me estás diciendo mosca muerta? No. Ay, no, más adelante. 11 horas. Son dos imágenes. Ah, la de con cristal y plata, planta de 2.3 metros, ¿esa? Esa me da. Echan a hombre. Estaba intoxicándose con cristal cuando fue abordado por estatales. Soy yo, amigo. ¿Qué pasó, Tito? ¿Cómo yo? Que te agarraron los estatales. Y es que, oye, pero ¿a quién se le ocurre llevarse una plantota de 2.3 metros en el carro? Pero bueno. Oye. Dice Vincent la pelea en el tren. Sí, es muy buena. Es muy buena esa pelea. También. La escena del metro, helicóptero. ¿No? Sí. Ajá, la escena del helicóptero sí, también es muy buena. Uy, cuando lo jala, ¿no? Sí. Todo el rescate de Morfeo, está muy chido. Sí, que ya es lo. lo último. También lo que sí se me hizo medio chafa es la manera cuando despierta Neo y que la pitonisa me dijo que me iba a enamorar del elegido y... Ah, es lo peor de toda la película. Es como la frase de Rose en ¿por qué no vamos a atacar lo que defendemos? ¿O cómo dice la frase? No me acuerdo. No vamos a ganar. Ay, no me acuerdo. Ahorita te digo. Matando a los que odiamos, sino salvando a los que amamos. Algo así, ¿no? Ah, dale, es que dice. Así de no cursi si se oyó lo de. Lo de no. Sí, el amor. Que me enamoró. No, vale, vamos a ganar esta guerra. No peleando lo que odiamos, sino salvando lo que amamos. Esa mera frase. Y acá pues ajá, dice algo Mate... como... Ajá. Ahí te va, dice... No puedes morir, porque la pitonisa me dijo que me enamoraría de un hombre, y ese hombre sería el elegido. Y yo estoy enamorada de ti, Neo. Y lo besa. Te amo. Y el beso de verdadero amor trae a Neo de regreso. Sí, o sea, básicamente el amor puro... lo salva, ¿no? O sea, no puedes morir porque yo te amo. Y así es. Eso sí, es como lo más cursi de la película. Y sobre todo porque en ningún momento hacen ni siquiera la construcción de que se están enamorando, ¿no? O sea, simplemente... Pues no. O sea, sí se le ve, pero... No lo sé, viejo. Y bueno, al menos yo me quedé así como de... Y ya tan rápido, ni siquiera un cafecito antes de... Pero bueno... No, al menos no hubo escena de sexo noventera. Uf, como la del quinto elemento, papá. Cuando se acaba la película, que están en la cámara de sol, digo, de bronceado. ¿Cómo no? Oye, pero ya. Así hubiera acabado y me hubiera enojado menos. Ya después en la 2 sí hay más contenido, ¿no? Así. Sí, sí, de hecho, no sé si te acuerdas, Tito, también en una de James Bond, creo que en la del 95, donde sale esta. Ay, No. Es antes. A ver, James Bond 95. James Bond. La de. Está en el 95, GoldenEye. Tomorrow Never Dies. Gran año, World, ¿eh? Sí. GoldenEye. Gran título, GoldenEye. Hay una escena también de Cepso. Ah, no, es la del 97, perdón. ¿Hablas Tomorrow de Never Dies? El mañana nunca muere. El mañana nunca muere, sí. ¿Cómo se llama la chica que sale ahí? ¿Michelle Yeoh o Terry Hatcher? Ah, oye, Terry Hatcher es la de Esposas Desesperadas, ¿no? Pues la del mundo no basta. No lo sé. Ah, amigo. La del mundo no basta. 99, perdón. 99. ¿La del 99? ¿Y quién es la chica? Dennis Richards. Sí, se acaba, están los dos en una cama como de bronceado y que le dice, encuentra al agente 007, ya lo encontré, pero parece que está ocupado. Y ya no se ve como el lector de calor y salen dos cuerpecillos. Ah, sí, cierto, sí, piterísimo. Oye, guapa también Dennis Richards, ¿eh? Ay, no seas mi mamón. Oye, también dice acá dice Vincent Rivers que cuando drogan a Morfeo y todo lo que le dice el agente Smith también está acá, porque es cuando le empieza como a decir sus verdaderas intenciones, ¿no? Claro, y que incluso el agente Smith quería escapar de la Matrix, ¿no? Ajá, también dice Vincent, don't try to hit me, hit me, como cuando están peleando Morfeo y Neo, ¿no? Sí. Uh-huh. Ajá. Y también el ¿crees que es aire lo que respiras? Uf, ya sé. Sí, eso está chido. Hay cosillas que hacen muy bien, hay que decirlo. Hacen muy, muy bien. Me parecen brillantes y hay otras que sí son el beso antes de que despierte el héroe. ¿Qué otra cosa? Sí, súper verde cuando están dentro de la Matrix, ¿no? La película. Ya cuando están fuera, no, se ve un poco diferente. Al menos el filtro. ¿Qué otra cosa? Las escenas de los... ¿qué son estos? Son... Ay, ¿cómo les llaman? A las cosas estas con que flotan, como... Que los van a atrapar. Ah, las... Sí, las madres estas, medusas, robots. Langostas, no me acuerdo qué palabra usan. Que obviamente los efectos ya se ven viejos, pero eso no quiere decir que se vean mal, ¿no? O sea, se ven del 99, pero se ven bien hechos. Ah, sí, no me acuerdo cómo se llaman. Leviatán, langosta, no me acuerdo. Hay una palabra. No, es la nave. Sí. Pero ay, no me acuerdo qué palabra usan. Bueno, el chiste es que también donde se pone súper oscura es cuando te digo que despierta y ve todo este mundo tipo Terminator, ¿no? O sea, como si el mundo de Terminator 2 estuviera en el mundo real. Que se ve. Sí, que le dice bienvenido al desierto. Ajá, se ve todo destruido. Y de hecho, todo lo que es antes de Matrix, que creo que lo explican en Animatrix, que explican que cómo la inteligencia artificial o las máquinas. Sentinelas. Cierto. Cómo las máquinas cobraron como conciencia y dijeron que la humanidad merecía morir, ¿no? Y hablando también de lo que dice Vincent, del discurso de la gente Smith, que le dice que los seres humanos son como un virus, ¿no? Porque acaban con los recursos de un lugar y se mudan a otro y terminan los recursos. Entonces, eso también está chido. O sea, como la humanidad vista a través de los ojos de una máquina. Y cuando dice, no mandes a un humano a hacer el trabajo de una máquina. LOL. ¿Qué otra escena está chida? Oye, la última escena, sí, la verdad también mala. Bueno, a mí ya me hace que rompe un poco. La escena que sale volando Neo. Te quedas de qué pedo, wow, ¿ahora es Superman o qué? Sí. Que... Todo el mundo dijo eso cuando. Y supongo que en la 2 ya vuela, ¿no? Sí, en la 2 ya vuela. O sea, de hecho, ya... la 2, la mejor escena es la de la persecución, donde ya ves que tienen como abren puertas y los llevan a otros lugares. Uh-huh. Esa escena en la que vuela como desde los Himalayas, es yo creo que es la mejor escena de toda la segunda película. Muy bien. O sea, toda la popó salió ahí una moneda de 10 pesos. Sí, pero creo que me parece... que tiene más cosas buenas la película que malas. O sea, sí hay cosas muy malas, pero me parece que son rescatables más cosas buenas. ¿Qué más hay que decir? ¿Escena favorita, Charmin? Híjole, toda la película. ¿Toda la película? La pelea final es muy buena. Sí, la pelea final... Son esos golpes como tipo... Como... si vieras a Bruce Lee pelear y después a Goku, ¿no? ¿Sabes? O sea, es como esa mezcla de peleas. Y también lo que está bien loco es que aprende un chorro de estilos en 10 horas, ¿no? Con estos como... tarjetitas. Tutoriales. Sí, ajá. Son de vago. ¿De qué? ¿Del Rincón del Vago? Ándale, el Rincón del Vago. Sí, que los aprende... Es como si fuera en Pokémon que le enseña un HMO, ¿no? Con este disquito para aprender algo. Y empieza con jiu-jitsu, ¿no? Luego boxeo callejero. ¿Voy a aprender jiu-jitsu? Ajá. También una escena que se me hace muy mamona es cuando le dice, ¿sabes pilotear ese helicóptero? Dice, no, espera. Y ya, carga la información. Ahora sí, vámonos. Y ya, te quedas de LOL. ¿Qué más? Esta escena cuando también, ya cuando que le dice... Mi nombre no es señor Anderson, es Neo. Es Neo. ¡Ah! Y se echa una marometa. Algo que también se ve muy mamón es cuando, o sea, cae del backflip que hace y está casi a punto de caer hacia el tren, pero se balancea. O sea, se balancea con las manos. Sí. Tiene esos detallitos chuscos como de película que de Jackie Chan. Ándale, exactamente. Esos tipos de detalles. ¿Y qué más? Pues no sé, dice ya... Dice Vincent que suena raro, pero me gusta cuando el pelón platica con el agente Smith todo lo que conversa. Sí, suena raro. ¿El pelón con suelas de hule? Probablemente traía suelas de hule, sí. Sí, probablemente. Sí, sí, sí. Y pero pues toda la Perry está hasta perra, dice, y sí, la verdad, sí. El tema de batalla está bien chido, la neta, me gusta. Que es de The Prodigy. Muy chido, incluso más chido que el tema principal. Más chido que no pusimos el tema principal y puse el tema de batalla. Ah, vamos a cerrar con Dujas, Déjalo, anoto por aquí en un post-it. Oigan, Tom, pero ya para cerrar, ¿vamos a hablar de toda la trilogía? No, dejemos. Está chida la mecánica de una película diferente cada semana. Ok, entonces las anotamos las otras dos para. Sí, en algún momento las podemos retomar. Va que va. ¿Calificación? Mira, yo empiezo si quieren. Yo le voy a dar un 8. Hay cosas que me parecen muy bien hechas, que están muy interesantes y es una película que es un parteaguas, ¿no? O sea, visual, generacional, y me parece que también es un punto en el cine interesante. Entonces sí creo que un 8 está bien. ¿Ustedes? ¿Tú, Asaf? Yo le voy a dar un 8.5. La verdad, se me hace... O sea, no envejeció mal. ¿No? O sea... y aparte me gusta mucho que es toda una película insignia de la ciencia ficción. Sí. Oye, sobre todo el combate también está bien chido. O sea, antes de el combate del Capitán América teníamos Matrix, ¿no? Entonces, me parece que... Eso está muy chido, pero bueno. Perdón, Charmin, ¿ibas tú? Yo creo que también voy con el 8.5. Sí, es un antes y un después. Matrix es una cosa muy genial. Es un... Justo en el año, ¿no? Justo en el fin de los 90s y el salto al 2000. Que bueno, que técnicamente es el 2001, pero bueno. Muy bien. Ya llevamos una hora platicando de la película. Recomendación del Powner, véanla, si no la han visto. Van a pasar un buen rato y no sé si recomendarles las otras dos, esas no las he visto. ¿Ustedes, chicos, quieren recomendarles las...? La 3 me gusta mucho porque ya se pone el pedo... Híjole, mejor no te digo, Tito. Ok, se pone el pedo. Me gusta más, me gusta, yo creo que iría en orden sin tanta diferencia porque pues toda la trilogía me gusta mucho. Pero creo que pondré la 1 en primer lugar, la 3 en segundo lugar y la 2 en último. Okay. Pero así, pegaditas, una tras otra. O sea, como Toy Story, 1, 3 y 2. Ándale. 3, 1 y 2. Dice Vincent Van Rivers. Además, dije el pelón, porque si decía Cypher no lo ubicarían. La vi 25 veces, la 1 y contando. Hubieras dicho Manuel Andeta, papá de Manuel. Sí, Manuel Andeta, Matrix. En fin. Pero sí, ve las otras, Tito. Bueno, cuando ya toque, las verás. Ok. Ahí, veo que las agregaste aquí al reel. No las agregué, pero al rato las agrego. Ok, bueno. Ahí está, pues, ahí está The Matrix, Purimatrix, como dicen aquí en el... Purimatrix. ¿Sabes qué es el internet de las cosas, Tito? No, aún no lo veo, pero... Ahorita fuera de Tomás del aire. Muy bien, oigan, vamos a arrancar con las noticias, ¿les parece? Dice Vincent que para cuándo Turbo Kid. Uy, Kid, bueno. No está buenísimo. Tampoco, pero está Karate Kid. Oye, pero ya viste Turbo Kid, ¿no, Charmín? Sí, sí. Turbo Kid, deja ver si es la que vi. Sí, sí, Turbo Kid, claro. A ver, yo no vi. Está muy buena, muy, muy, muy buena. Está la bien neta. Rara, bien rara, pero muy, muy buena. Ah, ya estoy viendo. Coincido. ¿No la has visto tú, no. Tito? Ah, pues agreguemos. Está en el Netflix, hazte un favor. Okay. Hazte un favor. ¿Y tiene algo que ver con Mad Max o nada más es como el...? Bueno, no algo que ver, sino se parece como... Yo creo que es onda Mad Max meets Kung Fury. Uf, Kung Fury. ¿Cómo no? Sí, no, si te latió Kung Fury, Turbo Kid, te va a volar los sesos. Bueno, la voy a... Pero agregar. Rebajada, ¿no? O sea, tampoco es tan así. está chida. O sea, el... No, para, o sea, sí, o sea, para... la neta a mí me gusta un chorro, pero... Pero Turbo Kid, digo, Tom Fury se me hace súper exagerada, lo cual también... Oh, ahí viene el tren. Sí, ¿sí lo escuchan? Disculpen. Sí, bien cañón. Shot, shot. Cada que pase el tren. Cada que pase el tren. Muy bien, pues ya llegó el tren, pero del mame. Entonces, y sí, esta primera nota tiene que mucho que ver con el tren del mame. Bowsette. Bowsette rompió el internet. Rompió el internet. ¿Qué pedo con esto? O sea, solamente tenía un día de mame y ya había hasta cosplays. ¿Vieron eso? Sí, sí, estuvo cañoncísimo. Pero dile aquí a la gente, Tito, ¿de dónde salió todo esto? Pues mira, el mame sale de un pues una pues tira cómica que hacen referencia a Mario Odyssey, a Super Mario Odyssey, donde con la gorrita avientas la gorra hacia algún animal o objeto y tomas la forma de... Más bien tomas el objeto, ¿no? Lo puedes poseer. Y entonces lo que pasa es que Bowser le quita la corona a Peach y con eso se la avienta a ella y Bowser se convierte en Peach. En Bowsette. En Bowsette, así es. Hay muchas imágenes, amigo. O sea, hay ya hasta la pedían en Smash, ¿sabes? O sea, sí, bueno, no sé si es spoiler, pero al fin todo este cómic que se ve que está aquí en Kotaku en la nota de que tenemos en el Trello es precisamente que spoilers del final del juego, que no se los quiero mencionar, pero ahí lo pueden ver claramente en la imagen. Entonces, pues básicamente Bowser consigue la corona de Peach y se convierte en Bowsette. Y pues bueno, el cuadro final es que sale Luigi y Peach como sacados de onda, como de hey, ¿quién es esta Bowsette? ¿O quién es esta, no? Sí, hay mucha arte de pues este fanfiction, digamos, porque pues el personaje no es canon. Y no sé, ¿qué creen que opine Nintendo de esto? No ha dicho nada y no creo que diga algo, la verdad. Pues no, porque yo creo que si fuera un personaje sí, tal vez hubiera dicho algo, ¿no? Sí, no, y ahorita, sí, sí. Ahorita si sale y dice, ah, sí va a ser personaje. No, el internet oficial, se vuelve loco. No, sí. Se les olvida que Waluigi no está en Smash, ¿eh? Sí, ¿ya se les olvidó? Nada más, yo creo que... No sé si vayan a anunciar un personaje más. Que yo creo que sí. Que va a ser así como la bomba. Y el mame va a seguir de Waluigi. ¿Quién sabe? En una de esas... En una de esas sí lo ponen, pero bueno. A Waluigi, obviamente, no a Bowsette. Pero no sé por qué piensan tanto en Bowsette. Si existe Toadette, uff, Toadette. no se crean. No, Toadette es chida. Oye, pero ¿y esa trenza son chorizos? ¿De Toadette? Sí. Y no, todavía es gran personaje, como no, en Mario Kart. Pero no, está Rosalina y Peach, amigo, ¿qué pasó? No había necesidad de inventar un nuevo Bowsette, pero bueno. Pues ahí está la nota, no sé qué más les digo. El internet no olvida y recuerden la regla 34. Entonces, si existe, pues sabes de qué hablo. Y pues bueno, ahí está la nota. Vamos pasando con otros mames. ¿Cuándo fue? ¿Fue el miércoles de la semana pasada? ¿O fue viernes? No recuerdo. Más o menos, no me acuerdo. A ver, por aquí yo tuiteé, o más bien retuiteé. El 19 de septiembre. 19, o sea, hace... El miércoles. Efectivamente. Sí, esa mañana me levanté y creo que tú fuiste el primero en ponerlo, ¿no, Charmín? Sí, se los puse ahí en el chat. Tenemos bueno, ahí el chat personal. WhatsApp. Así es. Pues en un movimiento no tan descabellado de Sony, pues también anuncia el PlayStation Classic. Que es el PlayStation normal, el cuadradito. O sea, no es el PS1. De hecho, creo que el PS1 está de ese tamaño del que va a salir el Classic. Sí. Según yo es un poco más chiquito, ¿no? Es como del ancho de una caja de DVD, según yo. Más o menos. Más o menos, o sea, como una entre 15 centímetros, ¿no? O menos de 20, según yo. Pero bueno. Y pues bueno, viene con dos controles, es lo interesante. Pero es el primer. Es un control antes del DualShock. O sea, es el que solo tiene la crucita. La cruz direccional. Uh-huh. Que de hecho. Lo cual le. Sí, limita mucho la variedad de títulos que pueda traer. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué será? ¿Para qué lo ocuparías? ¿Para un...? El juego de Toy Story. Toy Story 2. Sí, que ni ocupes análogo. Uy, ¿no? Oye, como dato curioso, el control que estamos... el primer control que tenía PlayStation, o más bien todos sus controles hasta que la patente de Nintendo del pad terminó, tenían que ser en una pieza única. Por eso el pad del PlayStation 1 es medio incómodo, porque es una sola pieza. Si te fijas, el pad de Nintendo o de cualquier Nintendo se siente, a pesar de que es una sola pieza, pero se sienten los cuatro botones, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, no sé si vayan a corregir eso en esta versión, o sea, que ya sea un pad normal de cuatro direcciones. O sea, ese pad de unidireccional. Es curioso. Pero sí, como dices, la cantidad de títulos se puede ver limitada. Sobre todo yo creo que van a ser solamente juegos de Sony, ¿no? O sea, que Sony tenga totalmente también, sus derechos. O sea, difícilmente vamos a ver un Pepsi Man o un... no sé qué más sería difícil ver. Sí, recordemos que en el Play salieron juegos de todo. Sí, de todo. Hay... De todo. Películas, libros, series, todo tenía juego de Play. Sí, claro. Claro, no. ¿Te acuerdas de los VCDs? Que podías ver en PlayStation. O sea, mucho antes de poder tener un DVD, pues veías. Sí, veías video, ¿no? Y De las películas en dos discos separados. Sí. Sí, porque. Y... ¿Qué te decir? Y. Pues, de hecho, o sea, la lista que se limita a Crash. ¿Qué será? A Spyro también. Spyro, no sé si Medieval también. ¿Cuáles son los títulos confirmados? A ver, veamos. Los títulos confirmados son... no manches. Perdón. Es que nos dice Vincent, chequen en Twitter, es lo único que se me hizo gracioso. Y nos pasó, nos mencionó en la cuenta de No Shigeru Miyamoto, dice, this was a mistake, y sale la coronita. Oye, mira, algo que yo quisiera con todo mi corazón que saliera en el PlayStation Classic, pero lo veo muy difícil, es Tony Hawk Pro Skater 2, pero... Sí, está canijo. Pero mira, los confirmados son Final Fantasy VII, Jumping Flash, Rage Rage Type 4, Tekken 3 y Wild Arms. Wild Arms. Rage Racer sí es un clasicote. Sí. Pues también, digo, de los que decía ahorita era Crash, Spyro, Castlevania, el Symphony of the Night. Uf, Resident Evil 2, hay una parte en la que se necesitan los sticks, ¿no? Ajá, y los análogos. Los análogos, pues, entonces. Me encantaría ver. El Spider-Man también necesita los análogos. No sé, ¿te acuerdas que antes tenía que activar los análogos? O sea, tenía un botón que decía sí. Metal Slug X también podría estar. Creo que PlayStation 2 todavía necesitaba el botoncito, o ya se lo quitaron, no me acuerdo. No, creo que ya no estaba. Y la duda también está en si estará o no un Metal Gear. Uf, mira, si... Uy, probablemente el 1 o el 2. Uf, si trae el 1, no, el 2 ya es de PlayStation 2. ¿En serio? Sí. El 1 es de PlayStation 1 y el 2 ya. El 2 y el 3 son de PlayStation 2. Mira, con que tuviera Resident Evil 2, Metal Gear y Castlevania Symphony of the Night, ya, amigo, con eso, con eso... Con eso para mí... Me lo venden totalmente. Deme 10 segundos. 10. 9. 8. Pero también creo, 7. Que, creo que Final Fantasy 7 es este... Pues es también un una... ¿Cómo se dice? Una muy buena... Un muy buen acierto. Sí, aparte te echas ahí unas muy buenas horas, ¿eh? Sí. Había un juego de Digimon que estaba bueno, que no era el RPG, era se llamaba Rumble Arena, estaba chido. Ah, ¿sabes qué estaría bueno? Ah, el RPG ya era, pero estaba medio borribón, ¿no? Sí, pero había uno que se llamaba Digimon Rumble Arena, está chido. Que ese que dices tiene gráficas como Matrix. ¿No se llama Digimon World? No, el World es el RPG, pero Digimon Rumble Arena es el donde podías pelear con los Digimons, como tipo Smash. Como Pokémon Stadium. Ajá, y al final llenabas una barra. No, pero esto era así, Smash, así putazos. Y haz de cuenta que podías, cuando llegabas, podías llegar a la última evolución que era Wargreymon y aventar como la Genkidama que avienta, esa como naranja. Ah, ¿sabes también qué estaría bueno? Driver, amigo, que agregaran Driver. Uy, Driver. Sí, sí, sí. Y tal vez algún... Algún... Tekken también. Tekken, ajá, Tekken. Mira, ahí te va. El top 25 de las Cool ROM de los más descargados es Tekken 3. Ajá. Jackie Chan Stunt Master. Ah, ese estaba bueno, Crash Bandicoot. Ese juego de peleas, no manches. Crash Team Racing. Digimon World 3. WWF SmackDown 2, Final Fantasy 7, Bloody Roar 2, Digimon World, Yu-Gi-Oh, Vigilante 8, Pepsi Man, Final Fantasy 8, FIFA Soccer 2005, Twisted Metal 4, Resident Evil 2, Tenchu 2, Dino Crisis, el 2. El Marvel contra Capcom, el Dragon Ball GT, el Suikoden 2, el Spider-Man, Super Shot Soccer, Brigandine, The Legend of Forsena, no sé cuál sea ese, y NASCAR Rumble. Oye, ese de Jackie Chan estaba bueno, es Stunt Master. Pues está ahí en el lugar 2, de los más descargados ever and ever. Sí, me acuerdo de haberlo jugado ese. Híjole. Es que algunos sí los veo complicados por las licencias, o no sé qué tanto Sony tenga, sea dueño de estos juegos, pero... Me debería de quemar el de Spider-Man para jugarlo. Uf, Spider-Man, sí. Ahorita que está el... Oye, quiero ver las de Sam Raimi. Las voy a ver, vas a ver. Oigan, ¿que se acuerdan que el otro día platicábamos de que era rara raro el que de verdad tenía un disco original? Sí, de hecho... Sí, pues es que la piratería te salía que en 500 varos en ese tiempo. ¿Que el chip? No sé. Ajá. ¿Cómo hago comillas con los dedos? Y te costaba 15 pesos el disco en el mercado, 20 pesos en la PlayStation 2. 20 o 20... Sí, de hecho, yo tenía Gran Turismo 1 original. Y tenía otro de demos, pero era todo lo que tenía. Y los discos me acuerdo que eran como negros. O estaban como... Sí, los discos eran negros. Ajá, eso se me hacía, ¡wow, esto es el futuro, discos negros! Y después nadie lo volvió a replicar. Los de PlayStation 2 eran azules, ¿no? No me acuerdo, no recuerdo. O sea, era el Blu-ray antes del Blu-ray. Pues antes del Blu-ray. Mi PlayStation me lo trajeron de Estados Unidos, cuando convenía traer cosas de Estados Unidos. El PS1. Bueno, es que también hace... En época de PlayStation el dólar era, ¿qué? ¿10 pesos? Sí, estaba a 10 pesitos. No manches, fue hace tanto. Siento, cuando me dicen que el dólar ya no está a 10 pesos, es como cuando los 90 no fueron hace 10 años. Así ya sé. Qué triste, qué triste. En fin, Dice Vincent y Bloody Roar y Tony Hawk y el del coyote que tenía que agarrar a ovejas, uf, el del coyote era buenísimo. Sí. Oye, no sé si jugaron, pero había uno de Bugs Bunny bien bueno para PlayStation 1 que se llamaba Bugs in Time. Uf, perrísimo. Bugs Bunny, ¿cómo? Bugs in Time. Muy bueno. Ah, Bugs in Time. Ajá. Pero no. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Jugabas este? No, yo tampoco. Desde pero la prehistoria. Tiene como la misma calidad que el del coyote. Ajá, jugabas desde la prehistoria hasta el futuro con Marvin, ¿no? Marvin el marciano. ¿Qué otro juego? No sé, es que hay tantos juegos buenos de PlayStation 1, pero el problema es ese, ¿no? Que por ejemplo, si quieres conseguir algo de GameCube o de Game Boy o no sé, pues los encuentras originales, ¿no? Pero es... Por eso siento que son tan raros los de PlayStation 1 por la piratería. Sí, y son caros. Sí. Sí. Entonces creo que sí sería una muy buena opción porque, digo, platicando cuando hablábamos del NES que podías conseguir un NES y solamente los juegos que quisieras por menos dinero, pues acá me parece una gran opción, ¿no? Son 25 juegos y... ¿A 20 precio? Juegos. ¿20 juegos? ¿A qué precio va a salir? ¿60 dólares? $100. A $100. Pues me parece muy bien, me parece una ganga porque juntarlos por separado sería mucho más caro. Y aparte tendrías que ir a buscarlos. Bueno, sí. No, creo que ya lo puedes cargar y digo, si todavía tienes computadora que queme discos, pues ya lo hiciste. Sí, no, mi laptop trae para discos y pues sí he quemado algunos para poderlos jugar todavía. O sea, esa es todavía la ventaja. Si tienes un NES, pues ni modo de que quemes un cartucho, no se puede. Si tienes un Super o el equivalente al PlayStation, tienes que ir a comprar el juego en alguna tienda donde los tengan, ¿no? Uh-huh. Y si tienes un PlayStation y lo tienes todavía chipeado, pues nada más te bajas pues el ISO y lo quemas y listo. Esa fue la última consola que chipeé, el Play 1. Ya después no señor. Sí, el, ya. Puro descargo, ya no. Descarga de del Torre, carnal. Puro casa. No, en fin. Pues ahí está el PlayStation 1. Muy bien, $100, o sea, estamos diciendo que a México va a llegar en 3,000 y 4,000 pesos, ¿no? No, acuérdate que el que hace la conversión de esa rara es Nintendo. Ah, sí. Yo creo que en unos 2,500 sí llega. 2,500. Es cierto, es que recuerdo que Sony sí tiene presencia en México. Bueno, PlayStation. Es cierto, entonces... Tal vez 2,500. 2,000 estaría todavía muy chido. Pero bueno, pues ahí está el PlayStation Classic que sale en diciembre, ¿no? No sé cuándo salga, ¿eh? Y, oigan, ¿creen que Nintendo anuncie este mismo año el 64 Mini? O sea, a mí lo que más me hace pensar es el control, si de verdad. O sea, imagínate, el control llega a ser más grande que la consola. Entonces, imagínate ese empaque, ¿no? Se vería raro. Aparte. Visualiza. Ajá. Lo visualiza. Sí, aparte traerá la entrada para el Expansion Pack y el joystick ese feo. Que Charmín defiende ese control, pero... O yo esperaría un diseño más compacto. Hay otra versión compacta de ese control, que está chido. Pues de hecho, Raspberry Pi y ya, ¿no? ¿Mande? Nada más le metes una Raspberry y ya jala el... O sea, ya puedes emular los de 64. Uh-huh. Sí, de hecho te los venden. Te venden ya tu consolita retro con millones... Bueno, no millones, pero sí fácil, miles de juegos. No sé, te cuesta a lo mejor 5,000 pesos, pero pues ya traes literal del PC One para atrás o incluso del 64 para atrás. Claro. Sí, de hecho, esa es una Raspberry nada más ahí, con todas las ROMs cargadas. Sí, así es. Pero bueno, pues ahí está el PlayStation Classic. Ahora con otra noticia también calientita de... ¿Qué fue el fin de semana? Que anuncian en el Tokyo Game Show el trailer de Death Stranding. Sí, fue el viernes, creo. Que dura poquito... poquito más de un minuto, o sea, dura como un minuto seis, no sé. Donde vemos el personaje que va a interpretar Troy Baker. Que Troy Baker ya sale en todo como Troy McClure. Sale en Batman, sale en... Last of Us, sale en God of War. Ajá. También sale en Uncharted, ¿no? Creo que es el hermano de Drake, no me acuerdo. Uy, ¿sabes también dónde sale? En Metal Gear Solid. Ah, en Metal Gear. ¿En Metal Gear quién es? Sí, Revolver Ocelot, en el 5. Revolver Ocelot, claro, claro. Se ve bastante bien Death Stranding. Yo cada que veo más que el juego, porque aún no hemos visto nada de gameplay, pero se ve muy cinemático, ¿no? O sea, muy, muy visuales. Esta cosa como de lodo negro y cosas paranormales y mezcla como de ciencia ficción y bebés. Como que dices, ¿qué es esto? Pero lo quiero, ¿no? De hecho a mí me sorprende mucho la calidad del motor gráfico. O sea, ¿sí? Cuando va caminando por las llanuras estas de la Tierra Negra, se ve increíble. Sí, que ya no es el Kojima, el Fox Engine, ¿no? Es otro motor, porque el Fox Engine se lo... Sí, ya, el otro día habíamos dicho cuál era, ahorita ya no me acuerdo. Sí, no me acuerdo cómo Décima. Se llama. Décima. Décima Engine, ¿no? Sí, se ve bastante bien, se nota que Kojima le está poniendo toda su esencia, no sé, su... no cabe duda que es un genio. O sea, no es un Metal Gear, pero se ve tan único como un Metal Gear. Bueno, creo que en el aspecto de mecánicas Kojima nunca ha dejado a desear, entonces... A pesar de que no hemos visto nada de gameplay y podría parecer que es puro humo, pues yo no desconfío del talento de este señor, ¿no? De este don chino. De fideo con lima, decían por ahí. No sé, cada tráiler que veo le entiendo menos al juego. Sí, no, yo creo que ni Kojima sabe lo que... Sí, Kojima... Oye, tú métele el lodo Vi un video en YouTube donde te medio explican y dices, chido, se los iba a pasar, pero se me hizo tarde y ya no se los pude mandar, pero sí medio te explican ahí el... Algo muy chido es que en el primer trailer, en el primerito y el segundo, si los ves al mismo tiempo, hay cositas que pasan como al mismo tiempo. O sea, para que... Eso te habla muy bien de Kojima, de que tenga el cuidado suficiente para sincronizar los trailers. Me parece muy interesante. Y no sé, o sea, sí. Ojalá él sepa de qué se trata el juego, ¿no? Pero, ¿qué creen? No es 2018 para nada. ¿Creen que lo veamos el próximo año ya o hasta 2020? Sí, porque dijo, cuando le preguntan, dice, antes de las Olimpiadas y antes del nuevo Akira. Ok. Oye... O sea, recordemos que Akira es en... También en 2020, ¿no? Neo Tokyo, sí. Oye, me encanta la chamarra que dice que good for health, bad for education. Uf, de la pildorita. Genial. Sí. Uf, ¿ya la viste, Charmin, o qué? ¿Qué, Akira? Sí. Ajá. Yo la compré. Ah, huevo. Yo la tengo. Sí, hubo un tiempo en que salió como en super mega oferta, ¿no? Sí, estaba barata y dije, venga, che. Venga, che, pa' acá. Venga, che. ¿Qué más? ¿Pueden seguir con la siguiente nota? Voy por mi cargador. No queremos. Vamos a tener 3 minutos de silencio en lo que Tito regresa. Bueno. No es cierto. Pues Netflix, que ya posee todo y quiere todo, básicamente porque necesita llenar el hueco de las licencias que se le van a empezar a ir. Resulta que prepara una serie animada de Diablo. Y pues se une a Castlevania, Hitman, y pues la siguiente va a ser Diablo. Activision por ahí ya pues, le llegaron al precio y vendieron la licencia. Será Blizzard, ¿no? Sí, Activision Blizzard, pues. Ah, ya. Y pues no lo sé, viejo, no lo sé. Sí, ¿no? Ya... Porque... ¿Qué pedo? ¿Cuál es la historia del Diablo? No, no, de hecho la historia de Diablo está muy chida. O sea, sí tiene un lore chido. Que pues a través de los tres juegos que han salido, ha sabido enriquecerse bastante bien. De hecho, si lo buscas en Wikipedia y te pones a leerlo, la verdad es que es un lore bastante interesante. Muy, muy interesante. Porque habla sobre cómo la humanidad es producto de la relación prohibida entre un demonio y un ángel. Y por eso quieren acabar con los humanos y por eso los... O sea, ni los demonios son buenos ni los ángeles son buenos, ¿no? Uh-huh. Esta noticia no está así como 100% confirmada, sino más bien un guionista de la película de Hellboy, que se llama Andrew Cosby, mencionó Twitter que estaba en negociaciones para trabajar en una serie de la franquicia de Activision Blizzard. Y pues luego como que se dio cuenta que la cagó y lo borró. Entonces no sabemos si así está hecho ya el contrato y se le fue la boca o todavía están en planes y por eso lo tuvo que borrar. Entonces manejémoslo todavía como rumor. Sí, digo, o sea, sí tendría carnita de dónde cortar. Pero no lo sé, viejo. No lo sé, tal vez están queriendo... dar una mordida muy grande y no les alcanza. Pues chance. Ya volví, amigos. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Tito, ni modo, ya te la perdiste. Oigan, sí, ya, Tito, lo siento mucho. Solo quiero decir que Diablo está reviviendo como... con la versión de Switch y esta serie, ¿no? Pero mi pregunta ¿es animación o es CGI? No, es animación. Serie animada. Ya. Ah, muy bien. Sí, pregunta bien. El príncipe de los dragones. Le empecé a ver, Vincent, y la quité. ¿Qué? Hice un charla. ¿Hablamos de serie o película? La serie. Es una serie animada de Netflix. Es que como que se veía bien, pero como que estaba muy para chavitos. Por eso ya no la seguí, o sea, tipo y después tal. Me estás diciendo tengo muchas más que tú ya tienes pelos en el culo, que ya no dejaste de ver. Ya sabes, te había dicho, viejo. ¿En qué pueblo fue eso? En el... fue en... 150 y algo, ¿no? Sí, no, fue en... No fue en... A ver, 160 fue en vivo, digo, fue presencial. Creo que fue antes, fue como en Rambo, ¿no? No me acuerdo. Ay, qué gracioso. No, desconozco, pero bueno. ¿Seguimos con la siguiente nota? Sigue, vale, dale. A ver, oye, Michael B. Jordan en la película de Tom Clancy, Rainbow Six. Uf, eso estaría chido. No, no estaría, va a estar. Está chido, pero no sé, o sea, es que no sé, dependería de cuál de las misiones de Rainbow Six se va a enfocar. Oye, Michael B. Jordan... O sea, una de las novelas que los juegos no han abordado, eso también estaría bien. De Michael B. Jordan tenemos... Mira, ahí te va. Variety ha desvelado la producción de dos nuevas películas basadas en novelas de Tom Clancy. Por un lado, Sin Remordimientos, y por otro, Rainbow Six, estando ambas protagonizadas por Michael B. Jordan. ¿Ah? Al parecer, las adaptaciones de las obras del escritor están muy cotizadas ahora que Amazon está recibiendo buenas críticas con Jack Ryan. Y el protagonista va a ser John Clark, interpretado por Michael B. Jordan. Oigan, hablando de John Krasinski, ya terminé The Office. Y medio sí baja en las últimas temporadas. Bueno, sí, en las últimas temporadas que ya no sale. Pues cuando se sale Steve Carell, ¿no? Steve Carell, Michael Scott. pero medio regresa, ¿eh? O sea, me hizo terminarla de ver. Muy chidita. O sea, obviamente las temporadas con Steve Carell son lo mejor. Perdón, ya me desvié mucho. Oigan, Vincent ya se tiene que ir a dormir, entonces se despide. Ah, Vincent, que Dios vele. Por ahí mañana sale el ya grabado. Gracias. Un gusto tenerte aquí entre nosotros y darnos ánimos para seguir grabando esto que nadie más escucha más que los chinos fetichistas. Ya sé, pero. Ay, vaya, un abrazo. Es más, que no se vaya nada más, que se vaya a dormir, pero que deje el iPod o la lap prendida, ¿no? Oye, pero ahí. ¿Lo ves? Los chinos fetichistas nos dan suficiente dinero como para comprarme un nuevo teléfono. Eso. Muy bien. Michael B. Jordan, les decía, tenemos lo mejor. Y lo peor, ¿no? Digo, ¿en qué fue? En la antorcha humana, en Cuatro Fantásticos, que no es su culpa, sino el director. También me di cuenta, el guión también. El guión, culero. Sí. Y incluso me parece que lo hace muy bien. Y también, fíjate que pensaba que... Ay, ¿cómo se llama Finn? El actor. John Boyega. Era mal actor, pero no lo hace tan mal en Pacific Rim. O sea, más bien, sí depende mucho de la dirección. Y pues bueno, Michael B. Jordan en película de Tom Clancy, Rainbow Six. ¿Se acuerdan de los juegos de Rainbow Six? Cuando eran algo antes de que Call of Duty le los... Pues de hecho, el último juego, el de Siege, Rainbow Six Siege, ya no traía historia, pero era puro multijugador y le fue muy, muy, muy bien. Sí, que tienes que... juegas como dos equipos, ¿no? Eres el eres como el SWAT y eres los... Y, o puedes ser los malos, ¿no? Sí, y armas como tu... fuerte. Ajá. Y tienes que entrar... O sea, si eres del otro, del equipo SWAT, tienes que entrar a abatir a los enemigos. Sí, sí, creo que habías mencionado que el modo competitivo... pues está chido en Rainbow Six. Sí, sí, o sea, es lo que te digo. O sea, por eso le fue muy, muy bien. Y los premios internos de las competencias eran bastante jugosillos. La verdad no tengo el dato, pero sí, muchísima gente sí le entró duro. Pues ahí está Rayvon, Michael B. Jordan en la serie, perdón, en las novelas de Tom Clancy. Continuando, veo aquí que hay serie de Loki y Scarlet Witch. Sí, Netflix quiere sacar, Marvel quiere sacarle ordeñar. Igual según Vanity está Marvel trabajando en copias de Loki. Van a ir directo al streaming que va a sacar Disney. Sí, justo era de hacer a mi pregunta. ¿No? Si iba a llegar a Netflix o ya va directo no. No, ya va a Disney Play. Sí. Ya, vayámonos olvidando de las cosas de Disney dentro de Netflix. ¿Cuándo sale esta plataforma? ¿El otro año? No recuerdo. Sí, en otoño del 19. En un año, básicamente. Un año. Muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, siguiendo con Marvel y Disney, para las nuevas películas de X-Men se va a encargar Marvel, cosa que me parece muy bien para X-Men. Pero, o sea, ¿ustedes cómo creen que se trate a la franquicia X-Men? ¿Veamos los orígenes de estos superhéroes o veamos... Yo creo que deberían darle... Los no tan conocidos. Deberían de darle el tratamiento Spider-Man. Sí, Homecoming. Que no te cuenten el origen, pero... Sí, pero ya si está en su película. Puede ser. ¿Qué fue lo último que hizo Fox? ¿La de Apocalipsis? Sí, y va a salir Nuevos Mutantes, ¿no? New Mutants, ajá. Y iban a ser todavía Jean Grey, ¿no? ¿O ya no? Bueno, creo que sí todavía está. Dark Phoenix todavía está. No, esa sí va a salir, la de Dark Phoenix. Ajá, ok. Esa sí va a salir, pero pues ya los van a rebotear. Ok. ¿Crees que en este reboteo se pierda algo, digamos, algo muy muy bueno en el cast? Pues tal vez Wolverine como Hugh Jackman, ¿no? Pero Hugh Jackman ya estaba muy viejito, ya no. No, podía, pero me refiero a que es el mejor cast de Fox, ¿no? No, ajá, y aparte se retiró bien. Sí, digamos de los demás, no sé, alguien que digas, ay, este ya no va a ser tal el personaje. Pues tal vez Magneto, ¿no? Como Fassbender. Ajá, Fassbender como Magneto. Y bueno, los Magneto y Javier viejitos. No, ellos también ya estaban más retirados que nada. Sí, pero o sea, ¿cómo? No entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres a que se perdería algo del cast? Sí, no, o sea, ¿a quién dices? No, ojalá él siga siendo tal persona. A mí me gustaría que Quicksilver siga siendo Quicksilver, pero lo veo difícil. Pero Quicksilver acá ya se murió. Sí, está muy difícil. Ah, sí, es cierto. Sí, es verdad. La forma más pitera del mundo. Sí. Sí. No lo viste venir. Y paz. Sí, ¿En qué país ficticio están? ¿En Cracovia? ¿Dónde están peleando? Sokovia. Los tratados de Sokovia, Tito. Sí, terrible Age of Ultron. Pero... pues ahí está, y siguiendo con Marvel y Disney, pero ahora más Disney que Marvel, hablaremos de Star Wars. Ah, sí, ya se dieron cuenta, tarde, pero se dieron cuenta, que pues dijeron, ¿no? En palabras de del CEO, Bob Iger. Bob Iger. Bob Iger dijo, tomé la decisión, dice, yo tomé la decisión de los tiempos de estreno y sí, creo que el error que cometí fue lanzar mucho y muy rápido, pueden esperar más espacio entre los proyectos, eso no significa que no vayamos a hacer más películas, J.J. Abrams está ocupado con el episodio 9, tienen equipos creativos incluyendo a David Benioff y D.B. Weiss, que están desarrollando sagas propias, los de Game of Thrones, están desarrollando sagas propias sobre las que no hemos sido demasiado específicos, y estamos en un punto en el que vamos a empezar a tomar decisiones sobre lo que viene después de J.J. Abrams. Pienso que vamos a ser un poco más cuidadosos con el volumen y las fechas. Oye, pues muy cierto, creo que pues el fiasco de Solo hizo, no sé, resurgir Clone Wars. Y esta serie que va a hacer Jon Favreau, que va a ser live action, ¿no? Action. Y digo, no he visto Solo todavía. Por ahí tengo opiniones de amigos que dicen que no está mal. Está un poquito mejor que episodio 8. Ojalá sí, JJ pueda... Yo también estaba viendo eso. Ajá. Que Solo no es una mala película, que tiene muchos elementos como de la trilogía original, el universo de Star Wars, y creo que lo que más le pesó a Solo es que vino muy, muy, muy rápido, enseguidita después de The Last Jedi, que sí. Pues bueno, The Last Jedi fue pues mala, Sí. Que en realidad Solo no es mala, que es muy divertida. Yo tampoco la he visto, aquí la tengo pendiente desde hace rato. Creo que si hubiera estrenado una cada diciembre hubiera estado bien. Sí, porque... un episodio de la saga principal, un spin-off. Un episodio de la saga principal, un spin-off. Sí, no entiendo por qué la prisa de acelerar Solo, o sea, ponerla en mayo y pudiéndola mandar a diciembre de este año, ¿no? Es que la quisieron como hypear, uh-huh, y ya cuando la anunciaron ya era como demasiado pronto, muy pegada de Last Jedi. Sí, sobre todo que estaba acababa de salir Avengers, ¿no? También entonces Infinity War. Entonces sí, creo que sí. No sale en el mejor momento. Ajá, sí, yo probablemente le hubiera ido mejor con más descanso. Ajá, pero qué bueno que haya tomado la decisión el CEO y le den más espacio a los proyectos, ¿no? Digo, no, me parece sano, o sea, se lo aplaudiría también si FIFA dijera, oye, ¿sabes qué? Voy a sacar un FIFA cada 3 años o cada 2 años, no sé. ¿Qué joder, te digo que para mí la mejor de toda esta era Star Wars Disney es Rogue One, sin pedos, sin problema alguno. Rogue One. Sin pelos en la lengua o en el sin culo. Sin pelos en la lengua, así. Más arriba que episodio 7 y que episodio 8. Sí, más arriba que en el culo. Yo también pensé. Pues bueno, a mí me da mucho gusto que vuelva a Clone Wars. Ah, sí, claro. Mucho. ¿Ya la acabaste? No, todavía no la he acabado, pero mira, ya libre de oficio. Entonces no te puede dar gusto, Tito, lo siento mucho. Oye, pero sí la he visto. Hablando de eso, ya comencé Mr. Robot la temporada 3. ¿Y qué pasó con Rebel? ¿Qué pasó con Rebel? Está bueno, es que, híjole, hay tanto que ver. También yo solo quiero he visto ver, el primero. También quiero ver la serie original de, que me dices, la de All or Nothing de Manchester City. Muy buena. Oye, pero ¿qué tal el primer episodio cuando está hablando White Rose con el otro que quiere meterse y le dice, no, espera, todo tiene su tiempo? Uf, ya sé. Sí. Ese inicio es como, te pases, está muy poderoso. ¿Con quién está hablando? ¿Cómo se llama el otro tipo? Ah, no sé, pero... Que habla por teléfono. Ya sé. No, cuando pide la hamburguesa, no, ¿no? ¿O de qué hablas? No, ya ves que primero inicia cuando van por él, el tipo que arregla cosas y uh-huh. Que es como un Mike, ¿no? Ándale, sí, exactamente. Y luego cambia a White Rose, que es el ministro de seguridad de China, y van caminando y el otro le va diciendo, déjame encargarme de la fase 2, que no sé qué. Ah, ya, ajá. Ajá, y luego dice, no, el señor Anderson, que de hecho también se llama Anderson, ajá. Lo hará por nosotros y después, tal vez, y después morirá por nosotros. Ay, güey. Sí, aparte el regreso de Mr. Robot, también está bueno, ¿eh? Que es en ese mismo episodio, ¿no? O ya me adelanté. No, sí, ese mismo. Ah, sí. Dice que, sí, oye, sí. Por favor, cuando me convierta en él, dime. ¿Cómo no? Ajá. Claro que sí. ¿Le dice? Sí, gran plot twist, ¿eh? Eres tú. ¡Oh! Ya sé. Sí, bastante bien, y sobre todo que como cierra la segunda temporada te quedas como de, ¿entonces sí es real? Muy bien, ahí es lo siguiente que me voy a echar, Ahí la llevamos. Sí, ahí voy, una recomendación a la vez, denme chance. Sí, Charmín, ahí déjeme vamos. Déjame respirar. Oye, ve Mr. Robot, Charmín. Oh, no, le pides al muchacho peras. Puta. Verás al olmo. Ah, caray, bueno. Hablando de peras al olmo, a propósito, Space Jam 2. Que no le podemos pedir que sea la 1, pero. Híjole, yo no. ¿No más no? ¿Te quedas con la 1? ¿Crees que ahora sea? Sí que ¿Crees que ahora esta sí sea que el GIF de. El GIF de The Office de no, no, no, God, no, no. Ese. También vean The Office. Oye, ¿crees que sea Space Jam 2? Porque digo, después de Space Jam, me parece que Warner no ha hecho otra película de ese calibre. Lo demás que ha hecho ha sido, pues, basurilla, al menos en live action. Entonces no sé qué esperar de Space Jam 2, ¿sabes? Pues no sé, o sea... También siento que Space Jam 1 es algo que solo pudo pasar en su época. O sea, difícilmente... Y es un hecho que pudo pasar solo una vez, ¿no? O sea... Sí. Que van a llegar otra vez los marcianos y que la revancha. Es que, fíjate, que el riesgo que corre una secuela es de... O nos apegamos mucho a la fórmula original... o hacemos algo completamente nuevo. O sea, se puede convertir en un The Force Awakens y ser criticada por eso, o puede ser algo nuevo y puede fracasar. ¿Como de las Jedi? Ajá, sí, sí, sí. Básicamente. Entonces. Y ser igual como amada por la gente. Híjole, pues. No sé qué tan divididas estén las opiniones con Space Jam. Pero difícil superar ese clásico, ¿no? ¿De qué es del 96? ¿97? Creo que es 96-97 por ahí. O sea, ya de los mejores años de Michael Jordan. Ya, es más, ya incluso se estaba retirando, ¿no? Sí, para jugar béisbol. Pues sí. Sale en la película eso. Sí, y aparte, sí, eran los últimos años de su carrera. Y, sí, lo mejor según yo es 94-97. Son como los años dorados. Bueno, los hacía tope. Pero bueno. Todavía se coronó en el 98, ¿no? Ganó otro campeonato con los Bulls. Sí, el quinto, con el, ¿no?, que se retiró, entre comillas. Se retiró varias veces, ¿no? Porque quitaron el dorsal y luego volvió y no sé qué. No sé, pero bueno. No, se retiró de los... Bueno, se retiró según esto y luego regresó con los... ¿Cómo se llamaban? ¿Los Chicago Wonder? No, eran los Chicago Bulls. Ah, los Wizards. Ándale, con los Wizards. Pero los Wizards son de... Ay, güey, no sé, ¿de Nueva York? No. No sé. Pero sí, regresó a los Wizards. También grandes logos del base, ¿no? El de los Lakers. También el 23. El 23, sí. Oye, con Dennis Rodman, claro que sí. Que estaba súper... Dennis Rodman. Estaba bien tatuado. Y pelo de colores. Pues ahí está Space Jam 2. Yo pienso que van a ir por una línea, ya no con los Monsters. Pero siento que eso le quita personalidad a la película. No sí, sé. No, hay que esperar. Ajá. Nada más. Pero es algo muy difícil de lograr. Sí. Yo siento que van a agarrar otro pretexto como de, ay, pasó esto y hay que... Y van a secuestrar a LeBron y... O más bien, le van a quitar los poderes a alguien, pero otras criaturas, ¿sabes? No creo que vuelvan a ser monstruos. Va a resultar que Bugs Bunny mató a alguien y lo están culpando y hay que buscar quién lo engañó. Ajá, ya Roger Rabbit, ¿no? Pues ahí está Space Jam 2, ¿sabes? Bueno, esta imagen que salió es que está en producción, ¿no? O sea, se está haciendo. Sí. Están trabajando. Sí, más bien ya es como oficial. Oficial, exacto. Muy bien. Ya no, ya por lo menos pueden sacar esa imagen y no los pósters piterísimos de... Ah, ya sé. Como esos de Beetlejuice, ¿ubicas? Beetlejuice 2. Que eran Sí. Pues bueno, hablando del trailer de Bumblebee, que fíjate que en la nueva de Pacific Rim se siente algo lo bombilesco con el titán este chiquitito, bueno, el robotcito. Se siente como un Bumblebee. Que es el bochito, ¿verdad? Sí, es el bochito. Empieza como el bochito. Bochito amarillo. Oigan, esperen. Bocho amarillo y pégense en el hombro. ¿Están hablando de Herbie amarillo? Uf, Herbie. Oye, qué bien se ve el Herbie amarillo, sí. Qué bien se ve el incidente en Herbie. En Herbie, chicas pesadas. Y todavía se alcanza a ver bien en una película donde cambia de suerte con, creo que es Chris Pine. Ah, sí, Viernes de Locos. No es Viernes de Locos. Viernes de Locos es donde Sí, el de la suerte, sí. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama la película. ¿Cómo se llama? Pero sí, sí. Pero que al chavo siempre le iba mal, ¿no? Y ahí ya bien. Bueno. Sí, esas son como las tres películas de Lindsay Lohan. Películas. Herbie. Oye, Confesiones de una típica adolescente también es buena. De esa no me acuerdo. Pero, ¿cómo se llama esa que te digo? Se llama... My Luck, devuelve... Golpe de Suerte. Golpe de Suerte. ¿Confesiones de una qué? Adolescente. De una típica adolescente. Oye, también... Dime. Es donde sale también esta... Ay, ¿cómo se llama? La de Transformers. ¿La morra? ¿La primera? Ajá. No, sí, Fox. Megan Fox. Megan Fox. Ajá. Uf, Megan Fox, qué bien se veía en Transformers 1. Sí, sí, sale en esta con Lindsay Lohan. En este, en Confesiones de una típica adolescente. Ah, veo que es de Disney también, es cierto. Mira. La voy a ver solo por los LOLs. La voy a ver. La voy a ver. Este, y aquí está el Bumblebee siendo Bochito. Qué chido que lo vuelvan a poner al Bochito. ¿O será acaso que ya no quisieron, que Camaro ya no pagó el patrocinio? ¿Quién sabe? Pero... ¿cómo no, crees no... que no va a andar pagando? Oye, aparte sale John Cena, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, John Cena. Oye, ¿cómo se llama? No es cierto, yo no lo he visto en la película. Sé que está sé que sale casteado, pero yo no lo he visto en ningún momento. Ah, pues aquí en el tráiler ya sale, amigo. Pues, no, sí, hay no que sale. Verlo. You can see me. Y pues también sale aquí Optimus Prime y todo el pedo. Uf, Optimus Prime siempre se me hizo cool. Hasta la voz en español está chida. No me acuerdo cómo se llama el actor, pero está muy chida la voz en español. Es una voz que habla así. Sí. Generaciones futuras. El cubo. Debemos proteger a los humanos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Trailer de Bumblebee. Pues lo de siempre, ¿no? Sí, es palomera. Oye, ¿es Michael Bay o es otro director? Ah, no sé. No, es otro director, pero pues sigue siendo Michael Bay el que está detrás como productor. Oigan, ya llegó joven fundista y llega silencioso, no saluda. Saludos fundista, o tal vez nos puso ya al fondo. Oigan, mientras está. No sé si se acuerden, pero Kevin Conroy es la voz de Optimus Prime. En inglés. Ajá. Uf, bueno, también gran voz. Kevin Conroy es Batman, amigo. Es el único Batman. Oh, sí, claro. De hecho, no me acuerdo si es en Twitter donde lo vi, donde Kevin Conroy dice algunos diálogos de El Caballero de la Noche. Uf. Con esta voz. Quiero escuchar eso. Uf, está mucho. Ah, no es cierto, estoy bien menso. Conroy, Dark Knight. No, no es Kevin Conroy. ¿Quién es? Ah, ya, que a ver, los voy a ignorar, cállense. Ok. Oye, puedes ignorarnos sin callarnos. Sí, ya sé. Bueno, pues ahí en lo que Charmín escucha eso. No sé, ahora. Ajá, hablemos un poquito sobre Ralph Breaks the Internet. Que. No se me antoja nada, la verdad. No se te antoja. No, yo no he visto ni la primera. Pero algo que se me hizo muy gracioso es cuando. Ya ves que. Hacen este mame de que llega con las princesas. Ajá. Y luego creo que es Daisy la que se une al cast de Smash y salen todas las princesas como personajes de Disney, digo de Disney, de Smash. Y si es Peach o quién llega, no me acuerdo. No, creo que fue la de Animal Crossing, esta Canela, creo. No me acuerdo. Pero no, a mí tampoco se me antoja nada. Se me hace como una emoji de movie, pero de Disney. Con el pedo. ¿Qué opina Charmín? Me gusta mucho. Él llora cada que la ve. vi el final. Un día me la encontré ahí por internet. Digo, por internet, por la tele. Solo vi el final de Rómpelo Rafa. O más bien, donde empieza la carrera de. Algo que se me hace terrible es la voz de la Chilindrina como la niña, que en inglés es Sarah Silverman. Que sí, no cambia parecido, tanto. Tiene un parecido a la niña, que no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, terrible, terrible la voz. Ya de una vez hubieran puesto la güereja. Y pues ahí están. Sí, no se me antoja a mí, la verdad. No he visto la primera. La que sí quiero ver es Cómo Entrenar a tu Dragón. Esa dicen que es muy buena. Oye, y ya para cerrar, aquí en la última nota tenemos Animales Fantásticos y Cómo Encontrarlos. Vanellope. Se llama Vanellope. ¿Quién se llama qué? Vanellope. Ah, Vanellope, sí es cierto, sí es cierto. Ah, sí. ¿Viste el trailer? ¿Qué tal? Tuve un orgasmo auditivo. Uf, es que la voz de Kevin Conroy es... No, es otro pedo. Es beyond. Yo pagaría por ver el doblaje de Kevin Conroy de El Caballero de la Noche. Sí, no. Uf. Sí, ese hay que hacer un Kickstarter. Uf. Estaría bien pero... Oye, hablábamos de Rómpelo Rafa, que... Rómpelo Rafa. Rómpelo Rafa. Ajá. ¿Qué opinas? ¿Te gustó? Yo vi la última parte. Con esta. ¿Sí? Sí, sí, oye, no necesito... Pero tú viste Emoji de Movie, ¿te gustó? No, te... necesito pero... que me vendan más de Ralph. Yo voy a ir a verla, sin pedos. Una vez te digo que él la ve y llora cada que la ve. Es que estábamos diciendo Tito y yo que la neta no nos llamaba la atención. No, y, no. Yo no he visto la primera, Ralph, o sea, toda. Ah, por eso, Tito. O sea, vi la mitad, pero... vi de la partir de la carrera para ganar el... Ya ves que es un buff y no sé qué. Ajá, pero la mitad, ¿la mitad segunda o la mitad primera? La mitad segunda. Oh, Tito, no, pero... ¿no lloraste cuando...? Yo lloré cuando encuentran a Bing Bong y tienen que salir, entonces utilizan el poder de la imaginación. Y se queda Bing Bong atrás. Pero eso es en Intensamente, ¿no? Ah, oh, vaya. ¿No es la misma? Oye, no. Oye, yo sí lloré cuando va cayendo Ralph ya al final y dice, soy malo y es bueno, jamás seré bueno y eso no es malo, no hay nadie quien quiera ser además de mí. Oye, pero yo no entendí la película, ¿Asuntos Internos sabía que es una trampa? ¿Qué? Perdón, referencia a los Simpsons. No, fíjate que le voy a dar la oportunidad de verla toda, porque solo vi la... ya como el clímax. Muy buena tu referencia. Muy buena, claro que sí. Sí, Charmín, ¿cómo es posible, Charmín, que no la ubicaras? Pero bueno, siguiendo con... A mí no me dejaban ver los Simpsons, sí me querían mis papás. ¿No te dejaban ver los Simpsons? No que no me dejaran, pero siempre llegaban y decían, cámbiale. Pero sí ubicas el, solo yo puedo bailar. No, rayos. Híjole, bueno. Está bien. También ve los Simpsons, Charmín. Es que es por eso que eres así, ahora entiendo. Porque no vi los Simpsons. Sí. De ahí parte, este es el punto de inflexión de tu vida. Pero bueno, okay. Entonces. Es que sí llegué a ver capítulos como sueltos, ¿no? Prendía la tele y estaba, pues le dejaba, pero así como de, ¡oh, ya vi el nuevo capítulo! ¡Oh, y así, no! Oye, te iba a decir sobre Rómpelo Rafa. ¿Qué iba a decir? Sí, vas a verla, voy a ver desde el principio. Pero... es muy buena, a mí me gusta demasiado. Pero, ¿cuándo sale la 2? ¿Este año? La 2 sale muy el... próximo. 21 de noviembre de este año. Ah, ya recordé que te iba a decir. Oye, ¿qué opinas de la voz de la Chilindrina como Vanellope? Ah, sí, no, eso sí no me gusta. Terrible, ¿no? Uh-huh. O sea, por momentos sí como que se me olvida que es ella, pero luego hace... hace como un chanito así. Sí. Y terrible. O sea, pero bueno. Les digo a Saf que mejor hubieran puesto a la... ¿Cómo se llama? Todo está diciendo que no le gusta. Al que no le gusta para no decir que sí le gusta y que la tiene para dormir. Haz de cuenta, se pone los audífonos, se pone así todo el audio de Wreck-It Ralph y se duerme escuchando la Chilindrina. Ay, no, qué horror. No, sí. Mira, lo mejor que hizo la Chilindrina en su vida después del Chavo fue el comercial de Stranger Things y ya. qué raro, ¿no? Sí, ¿por qué sigue siendo la Chilindrina una niña? No, es una viejita ya, por favor. Señor. Que no está tan vieja, ¿no? Creo que ella del cast era la más joven en el Chavo. O sea, No sé, no te manejo ese dato. Solo sé que la dirección es de Enrique Segoviano. Ah, claro. Enrique Segoviano tiene 67. Sí, no está tan grande. Está casi de la edad. Oigan, que el personaje este que sale aquí de mujer de Rómpelo Rafa es la voz de Gal Gadot. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero qué personaje? ¿La que es como de Gears of War? La que es una onda de Tomb Raider, No, la que es como de Mad Max, Sí, la chica esta que sale ahí. ¿Sale en la 1? Bastante uno? En el trailer. No, no sale en la 1. Ah, es nueva. Sí, es nueva. Okay. Oye, ¿crees que ahora sí les alcance para poner a Mario o no? Ah, no, pero ya no es la temática, ¿verdad? Ya es el internet. No, ya es en el internet. Oye, y veremos a Más Delfín. Bien aquí es a ver si sale Google o algo. ¿Veremos a Delfín Quispe con Torres Gemelas? Yo creo que sí va a haber referencias, pero no tan explícitas. ¿Clavados? Ajá. Muy bien. Oye, para cerrar el con la última nota, hiciste una encuesta, ¿no? En Twitter. Sí. Bueno, ¿vieron el tráiler? Sí, yo sí lo vi. Ahorita lo veo mientras cuentas. Pues nada, hice la encuesta de a ver si la gente, a pesar de toda la situación y escándalo y procesos judiciales que llegó a tener Johnny Depp, pues a ver si todavía iban a ir a verlo o si ya, pues como dicen, lo habían cancelado de la vida. Y al parecer no, la mitad de la gente va a ir al cine a ver Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Grindelwald, oye, que que vemos a Nagini, ¿no? Sí, eso le voló la tapa de los sesos a básicamente todo el fandom, que pues Nagini... Que confirmaron que era Es un animago. Ajá, pero que llega un momento en que... Ay, ¿cómo le dicen? Tiene un nombre, que no ya no puede ser... O sea, porque el animago se puede hacer humano y animal, ¿no? Uh-huh. Y ya se queda como serpiente. Entonces lo que dicen es que va a llegar un punto donde ya... Donde ya no piense como humano y sea totalmente un animal. Es correcto. Ajá. Entonces es como la tragedia de Nagini. Oiga, que dato curioso. Ya ves que en las películas de Harry Potter, cuando empiezan a platicar como de Grindelwald y de Dumbledore jóvenes, hay imágenes de Grindelwald y de Dumbledore jóvenes. Ah, sí. Que salen ahí dos actores chavillos. Son los mismos actores que utilizan aquí para hacer igual flashbacks de Dumbledore y Grindelwald jóvenes. Qué chido. Nada más, ¿sabes qué? Sí. Yo pienso que hubieran dejado a Colin Farrell. Colin Farrell estaba chido. Sí. Es lo sí, que platicábamos, ¿no? Hubiera sido un buen Grindelwald. Ajá, o sea que, por ejemplo, o sea, no hacía falta que fuera una persona a otra, ¿no? Simplemente bastaba con algo de caracterización o algo, no sé. Pero ¿y sabes cuál es la diferencia entre por qué es mejor Colin Farrell a Johnny Depp? ¿Por qué? Porque Johnny Depp ya le metieron su demanda de abuso. Ah, cierto. No. Oye, ¿y lo pensarías más de Colin Farrell, ¿eh? Porque tiene cara como de malo. Pero no. Sí, tiene cara. Oye, el personaje que me cae bien es Scamander. Me cae bien. Como su estilo como muy peculiar. Es Eddie Redmayne, ¿no? El actor. Sí, Eddie Redmayne, que actúa igual en todos sus papeles. Excepto en... Ah, no, sí, también en la del Destino de Júpiter es lo mismo, tienes razón. ¿Ah, sí? Sí. Sí, bueno, siento que le da ese estilo así como peculiar. También por ahí se ven escenas de Hogwarts, ¿no? El personaje de Ezra Miller también está bueno. Ah, es un hermano de... ¿Es de Dumbledore o de Voldemort? No, ya se te cruzaron los cables, amigo. Sí, él es un chavito. Ajá, que por ocultar su magia se le desarrolló... ¿Cómo se llama, Charmin? ¿Una oscura? Sí, algo como una especie de ente malvado. Oye, pero entonces... no, pero sí sale una hermana de Voldemort, ¿no? No, es que no, creo que salga. ¿O quién sale? Se supone o se piensa que la hermana de Dumbledore también era una obscura. Porque también no usaba su magia y la guardaba, entonces por eso se dice que, o sea, por eso se separaron Dumbledore y Grindelwald, porque en una batalla murió la hermana de Dumbledore. Y se cree que es porque era una oscura. Y trató de detenerlo y no pudo controlarlo y se murió. Ya veo. Y por eso la obsesión de Grindelwald por tener el poder del chavito este. Pues más bien controlarlo. Sí, el personaje de Ezra Miller también está chido. ¿Qué más? Por ahí hacen varios flashbacks a Hogwarts, ¿no? O no sé si es el Hogwarts de la época, supongo. No, que más bien está situado en cuando Dumbledore trabaja en Hogwarts y Newt lo va a visitar pues, varias veces. Ya. Oye, ¿es esta Helena Bonham Carter o es otra actriz? ¿Te parece? No, ella no, Helena no sale. Sí sale una Lestrange, pero no es Bellatrix, es otra. Ajá. Ya veo. De hecho, es esta. Sí. Tiene cara de Soy Kravitz, la actriz. Uh-huh. Uy, sí, Soy Kravitz. Sí, tiene cara de Lestrange. La amo con todo mi corazón. Eres el amor de mi vida. Ay, mi amor, estás aquí. Sí, pero Johnny Depp tal vez es lo único que no me cuadra de la peli. Aparte su ojo así como raro. Lethal Strange es el personaje de Zoe Kravitz. Habla de ojo loco. Como ojo loco me odia. Para Harry Potter, el Harry el sucio Potter, cómo no, del bananero. Claro. Buenísimo. Pues ahí está, esa era la nota final. No sé qué opinan ustedes de Animales Fantásticos. ¿La van a ver pirata o la van a descargar? Oye, sale Nicolás Flamel, Nicolás Flamel. Él salía en los cromos de las. Sí, de pues chocolate. Era el de la piedra filosofal. Sí, cierto. Vean Full Metal Alchemist. Ahí está chida la piedra filosofal. ¿Quién más? Mira, hay papeles no revelados, Jessica Williams, sí, papel no revelado, y Fiona Glasscoat, papel no revelado. Pues tal vez sean, por ahí parientes de alguien, de quien tú sabes. A lo mejor son cameos. Puede ser. Oye, hablando de, ¿qué más vi que les iba a comentar? Tenía que ver ahorita con... no sé, no recuerdo. Pues no sé quién platicar. ¿Qué han estado jugando? Yo casi no. Esta semana, pero ya casi acabo el Horizon Zero Dawn. Yo voy en la última misión. Órale. Vas avanzado. ¿Tú, Charmy? Sí. Nada, creo que no. ¿No le has dado aporte? Abandoné. No, ya la última vez que jugué fue hace poquito que intenté hacer un stream. Ajá. Y ya. Ya veo, yo pues Spider-Man, sigo en Spider-Man, fíjate que la campaña, bueno, también he hecho muchas sidequests, pero está larguita, o sea, sí. Y no sé, no, es que el PlayStation... ¿Estás disfrutando? Sí, bastante. Fíjate que PlayStation no tiene... Bueno, ¿mande? ¿Qué? ¿Por qué te ríes? ¿Me vas a spoilear? Estás disfrutando. Ah, ¿qué pasó, amigo? Oye, no, pero... a la larga nunca me acostumbraré, no. Sí, me la estoy pasando bien, ¿Ya encontraste las Torres Gemelas? No, es que no quiero... No quiero, o sea, ya vi el cómo encontrarlas, pero no quiero buscar la ubicación, o sea, quiero llegar a ella. O sea, pero sin meterme a YouTube y decir, oh, aquí está, vete por aquí, por acá. Pues no es como vete por aquí, por acá, más bien es ir a donde se supone que deberían estar. Ajá, sí, hay un espacio vacío, según yo me asomé, pero iba de noche, no sé si es por eso, y tenía que ir de día. Pues sí, porque tiene que ver ese reflejo en los cristales. Ajá, ¿qué otra cosa? Sí, estoy disfrutando bastante. De verdad te sientes Spider-Man y las batallas con los jefes son de lo mejor. Obviamente no salen personajes icónicos, pero parece que van a hacer una trilogía de Spider-Man, entonces... Entonces, yo pienso que se están guardando algunos buenos villanos para los siguientes juegos. También que les iba a decir. Les iba a decir otra cosa. Salen algunos personajes que en los cómics son villanos, pero aquí son aliados. Por ejemplo, aquí el Dr. Ock, pues es bueno. Supongo que vamos a ver un punto de quiebre, o sea, de verlo bueno a que se convierta en malo. Sí, la historia, para ser original, está muy chida. Y no sé, a ver si ahorita juego un rato, porque sí, la verdad... Ya vete a dormir, Tito. Bueno, sí, también ya es algo tarde, es verdad, pero... Pero pues sí, eso es lo que estoy jugando ahorita y justo apenas lo voy a terminar para poder entrarle a Red Dead el próximo mes. ¿Sale el 20 o cuándo sale? Red Dead Redemption, no sé cuándo salga, como no lo puedo jugar. Pero ya pronto. ¿Por qué no, amigo? ¿Por el Play? Pues sí, aquí, pues no tengo. Aquí dice 26, no tengo dónde. 26 de octubre. O sea, hace exactamente un mes. Entonces tengo un mes para ponerme al tiro. Y lo que estoy pensando es si va a haber DLC para este Spider-Man. Creo que no han dicho nada. Lo que sí va a tener es modo New Game Plus. Pero sí, es en el que estaban trabajando. Ajá, hasta una actualización, porque ahorita, pues no, ahorita... Ahorita solo lo terminas y no hay modo New Game Plus. Pero pues bueno, pues ahí está el Pwnerd. Como ven, amigos, vamos despidiéndonos. Déjenme por aquí, pongo en fuga. Pongo en cola Duhast. ¿Cómo no? Duhast Mitch. Duhast. Esperen. La dejo aquí. Eso ya está lista. Muy bien. Pues muchas gracias, Charmín, Asaf. Otro episodio más. ¿Cuánto duramos? 2 horas, aquí tengo 2 horas 11 minutos. Pues sí, lo estándar de un ratón. Estuvo colgado, la verdad, Sí, pero se fue rápido, Hay otros episodios que se me hacen más lentos. Estuvo bastante dinámico. Muy bien. Saludos a Vincent, a Mildred, Fundista, a Tina Hodgkin 2. Parece que debe haber una 1, porque ella es la 2. A los chinos, recuerda a los chinos. Los chinos. ¿Qué más hay que decirles? Los dejamos con esto de... ¿Esta banda es alemana? Sí, son alemanes, ¿verdad? Sí. Esta banda alemana, que es Duhast, la canción más... yo creo que si piensas en el 99, tienes que pensar en Duhast. Si es del 99, ¿no? A ver, ya me quedé con la duda. No, es del 97, perdón. Pero bueno. Pues ahí le va. Los dejamos con el soundtrack de la primaria. Esto fue el Pwnerd Podcast y hasta la próxima. Adiós. We'll be right back.